Bien amigos, son las 5 de la mañana con 59 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana. Hemos escuchado a Paquito de Rivera con este jazz latino, entre otras. Escuchamos En Busca del Pico Eléctrico, No Puedo Ser Feliz, Son de la Loma y otras más. A continuación tenemos a Javier Solózano y su noticiario. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. 11 Noticias, prestigio informativo. Muy buenos días, 6 de la mañana, 2 minutos en hora del centro. Gracias que nos acompaña. Estamos en el día jueves 7 de junio de este 2018. Gracias que nos acompaña. Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional. Fabiola, querida, muy buenos días. Bueno, ahí andamos con diversos asuntos. Se está empezando a concentrar todo en los términos locales, naturalmente, en las elecciones. Lo que pasa es que hay como dos o tres asuntos externos a esta obsesión electoral del 1 de julio que están rondando y que sí son importantes. Entonces, ellos están conformando una especie de, si usted me permite, de mapa de lo que está pasando en el país. El centro es de elección, pero traemos TLC, por un lado, que eso es muy importante, el tema de los aranceles por otro, y el tema del dólar por otro. Es así un todo. Y luego también viene el tema del precio del petróleo. En fin, muchas cosas. Bueno, ¿qué tal si mejor le damos detalles de la información? Le agradecemos que nos acompañe. Muy buenos días, espero que amanezca con buen ánimo. Vamos a echarle. Le contamos, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico advirtió que la tensión comercial de Estados Unidos con sus principales socios, como Unión Europea, México y Canadá, representa un riesgo para el crecimiento global. Lo dice la OCDE. Canadá ya rechazó el planteamiento de Estados Unidos de sustituir el Tratado de Libre Comercio de América del Norte por acuerdos bilaterales. Ya lo había hecho desde el día martes. Ayer ya se confirmó. Y dice Justin Trudeau, tres somos más fuertes que 1-1-1-1, que hay que decir, tres somos más fuertes que Canadá, Estados Unidos, que Estados Unidos, México. Empresarios pidieron a candidatos presidenciales que en el tercer y último debate definan sus propuestas en materia económica y financiera. Ya se acerca la semana que entra el debate, es allá en Mérida, Yucatán, en la Universidad Autónoma de Yucatán. A ver si ahora sí está más activa la participación de la gente, de los ciudadanos, en este caso va a ser vía las redes, en verdad que lo decíamos. Y bueno, muchos comentarios del encuentro del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios con los candidatos, sobre todo con López Obrador. Y bueno, ya le contaremos, parece que lo del aeropuerto, viéndolo bien, sí se podría poder. Quedó en libertad el militar en retiro que disparó a dos presuntos asaltantes aquí en la Ciudad de México. Se determinó que actuó en legítima defensa para salvaguardar su integridad. Actuó de una manera, en verdad, sorprendentemente rápida. Rápidamente sometió a los asaltantes y no solamente salvó su vida, salvó la de otros. Quedó en libertad. Se elevó a 7 la cifra de muertos por explosión en un taller de pirotecnia, esto en Tultepec, Estado de México. Hay más de 90 viviendas afectadas. En el Valle de México se activó, ojo con esta noticia, por primera vez en 2018 la fase 1 de contingencia ambiental. Hoy no circulan, ojo, no circulan los vehículos con holograma de verificación 2, así como los que tienen holograma 1 y placas con terminación NON. Y por supuesto los de engomado verde, o sea, los que siempre no circulan, más los que les hemos dicho. Con esta noticia empezamos el noticiario ahorita para que usted vea exactamente si le toca o no le toca y si viene a la Ciudad de México, ¿qué le toca? El Senado realizó la entrega del galardón a la excelencia de medios de comunicación. Canal 11 recibió un reconocimiento especial por sus 60 años. Ayer, en la vieja casona del Senado, en donde fueron galardonados Cristina Pacheco, Canal 11 vía la directora, también fue galardonada Adriana Pérez Cañedo, y déjeme decirle que su servidor, don Luis Carvajo, también, pero yo no pude llegar por trabajar en el Senado. Hágame favor, ya le contaré. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, presentó a su nuevo gabinete. Se trata del más femenino en la historia del país. 11 mujeres, 6 hombres. Ese es el gabinete de Pedro Sánchez. Esta es una muy buena noticia. Este muchacho Eduardo Aguirre, que juega en el Tampico, vea usted con qué facilidad mete goles. Metió 3 ayer en el torneo de las Esperanzas, que le llaman, de Toulon, en Francia. Venció México 3-1 en semifinales a Turquía, con lo que México ya está en la final. La final va a ser contra Inglaterra. La última vez que México ganó este torneo, fíjese lo que son las cosas, fue previo a los Juegos Olímpicos de Londres. Este muchacho Eduardo Aguirre, cuídenlo por favor, señores. Allá los de Torreón, que son los dueños de los Santos, de los dueños del Tampico Madero, cuídenlo con qué facilidad. Este y Lainez volvieron locos auténticamente a los turcos. Bueno, esto es lo que hay. Y también le cuento que hoy se reanuda el partido de Nadal y, como ya le contábamos desde ayer, ya están las finales femeninas en Roland Garros. Once Noticias, prestigio informativo. De nuevo, gracias que nos acompaña. Muy buenos días en jueves. Saludamos a quienes nos siguen a través de Radio Instituto Politécnico Nacional 95.7 de FM. Agradecidos también porque tenemos cada vez una mayor cobertura. C7 Jalisco, del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, y Radio Veracruzana 90.5 de FM. Gracias que nos acompañan, además de la cobertura, amplia cobertura, de Canal 11 en todo el país y fuera del país. Vamos a iniciar con estas imágenes. Este podría ser el auto del futuro. No muy lejano, es un prototipo de nombre, le pusieron 1703. Es autoría de un ingeniero chino. Va usted a ver por qué es lo que llama tanto la atención. Primero, tiene un diseño, lo alcanzo a apreciar, futurista. Combina las características de un auto eléctrico, de un coche eléctrico, y de una motocicleta. Está inspirado en el modelo del futuro Ford Chiron de 1961. Pero más allá del diseño, el vehículo proporciona una estabilidad sin igual. Vamos a suponer, en caso de que este chocara, es capaz de girar para evitar caerse o voltearse, empleando el sistema que tiene, que se llaman giroscopios, una tecnología espacial con la que cuentan los satélites para poder posicionarse. Puede alcanzar, aquí viene la otra, los 100 kilómetros por hora. El aparato no tiene volante ni pedal de aceleración, es controlado con un ratón de computadora, como lo ve, y una pantalla, ahí va uno, ¿no? En el mouse o en el ratón, me gusta más ratón. Su antecedente es otro modelo con la tecnología ADT, que fue presentado en 2016 y que, a diferencia de este 1703, sí tenía volante. Sus creadores esperan ponerlo a la venta en 2 años a un precio equivalente, para que vaya viendo, ¿no? Así, vamos a suponer, ¿lo quieren tirar o algo? No más, no hay manera, mantiene el equilibrio. ¿Cuánto cree que va a costar este automóvil en 2 años? A ver, échenle una mirada. No, no puede ser barato, ¿eh? Yo digo que no puede ser barato, no, tampoco es muy caro para el prototipo. Pero vea, usted se compraría uno, a mí sí me gusta, ¿no? Además, pues, si se voltea y no se voltea, es muy seguro. La clave del asunto es que lo que uno busca también en los automóviles es seguridad. Y tiene todas las comodidades, no crea que sí. Se va manejando, unos van con volante y otros se manejan a través del ratón. Bueno, cuesta 320 mil pesos. Pues que sí, ¿no? Digo, si me lo dan en leasing, luego, ¿no? Le entra uno. Bueno, aquí andamos. ¿Cómo le decía? A ver, esta es una información que entiendo muy bien que es capitalina, pero es también para los que vienen a la Ciudad de México, ya sea vía aérea, vía transporte de público, a través de las carreteras, a través de su automóvil. Y le voy a decir por qué, porque también tiene que ver con nosotros los capitalinos, pero llamo la atención porque se activó la fase 1 de contingencia para que vengan preparados. Y los que estamos aquí, que vivimos en esta, aquí nos tocó vivir, diría Cristina Pacheco, pues ponernos a las vivas. La Comisión Ambiental de la Megalópolis revela que la presencia de un sistema de alta presión que afecta el centro del país, que en combinación con el calor, dieron como resultado una concentración de 162 puntos del índice de calidad del aire en la estación Pedregal de la delegación Álvaro Obregón. Así, la CAME determinó que este jueves, hoy jueves 7 de junio, no podrán circular los vehículos con holograma de verificación 2, lo tiene usted en pantalla. Tampoco circulan los autos con holograma de verificación 1, cuyas placas tengan terminación NON, además de los automóviles con engomado color verde. O sea, los que siempre no circulan, agreguemos los que tengan terminación 2. Las unidades con holograma 0 y doble podrán circular sin problema alguno. Lo planteamos, entiendo que es un asunto muy capitalino, muy de la ciudad, pero lo decimos por lo que significa la ciudad. Bueno, para nosotros los que vivimos aquí, pero para los que vienen y andan en automóvil, en fin, sepan que hay medidas que habrá que ver hoy a las 10 de la mañana, por ahí así, si se mantiene. Lo que sí le digo a los que vivimos aquí en la Ciudad de México, que ayer en la tarde yo estaba ahí en el Senado, no en la vieja casona, sino en el Senado de Insurgentes y Reforma, además de una gran cantidad de manifestaciones, qué bárbaro, ¿no? Lo que sí le digo es que en esa zona había mucho, mucho viento y llegó a llover. A ver si eso mitigó un poco lo que hemos vivido en las últimas horas. Hoy a las 10 de la mañana, por ahí así, se sabrá si continúa o no la contingencia. Bueno, otro tema para atender, nacionalote, diría yo. El dólar superó otra vez la barrera de los 20 pesos. En sucursales bancarias cerró ayer en 20 pesos con 55 centavos. Esto es a la venta, a la compra en 19.75. Durante el día se llegó a cotizar a 20.70. De acuerdo con especialistas, bueno, vamos a ver a qué se puede deber, pues ahí van variables. La incertidumbre por la renegociación del Tratado de Libre Comercio, que ahí continúa, y las tensiones comerciales entre Estados Unidos con sus socios México y Canadá, y agregaremos la Unión Europea. El petróleo, ¿cómo cerró? También bajó un poco, 63 dólares con 4 centavos por barril. Recuerde que llegó a estar hace algunos días cerca de 70 dólares por barril. Bueno. Estas variables económicas hoy las echamos por delante porque las consideramos relevantes, sobre todo por muchas cuestiones. Hablo del país, pero piensa uno mucho en la frontera norte, ¿no? En donde tienen otras cotizaciones, pero también les pega cualquier movimiento. Así que veremos hoy a México, le han hecho una oferta formal de hacer un TLC con Estados Unidos bilateral, a Canadá ya se lo hicieron, y el señor Trudeau les dijo, ahí se ve. El secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, José Ángel Gurría, habló de la aplicación de medidas arancelarias y sus implicaciones negativas para los trabajadores, las familias y las empresas. Esto fue lo que dijo José Ángel Gurría. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico advirtió que la tensión comercial de Estados Unidos con sus principales socios como la Unión Europea, México y Canadá representa un riesgo para el crecimiento global. Durante la presentación de un informe sobre la economía de Estados Unidos, el titular de la OCDE, José Ángel Gurría, explicó que la imposición de aranceles en los últimos días representa una amenaza no solo para el comercio mundial, sino también para los trabajadores, familias y empresas. Desde Washington, Gurría llamó a las partes involucradas a retroceder lo más rápido posible en el conflicto comercial y, en cambio, buscar acciones concretas de cooperación para resolver sus diferencias, porque dijo, solo la reducción de barreras puede impulsar la economía global. Once Noticias, Víctor Yerbes. Desde Ginebra, Suiza, el secretario del Trabajo, Roberto Campa, afirmó que la política proteccionista como la de Estados Unidos genera modelos dañinos para el empleo a nivel mundial y en México. Dijo que los países más afectados en un primer momento son los que exportan a las naciones proteccionistas, pero al final, dijo, perjudica a todos. Subrayó que la experiencia internacional demuestra que a nadie le convienen actitudes como las de Estados Unidos. Durante su participación en la Conferencia Internacional del Trabajo, Campa destacó también que nuestro país ha avanzado la generación de empleos para mujeres. Aseguró que de los 3.600.000 empleos formales que se han creado en los últimos 5 años en nuestro país, 43% ha sido ocupado por mujeres. Bueno, y le decía que el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, aseguró que respalda una negociación del Tratado de Libre Comercio con México y Estados Unidos en conjunto para modernizarlo, y no un acuerdo bilateral tal y como se lo planteó el gobierno de Donald Trump. La posición de Canadá es y siempre ha sido que las conversaciones trilaterales son mejores para Canadá, México y Estados Unidos. Creemos que demostrar la fortaleza del TLCAN como una sólida comunidad cuando encaramos el mundo es una ventaja para los tres y vamos a seguir negociando de esa forma. Bueno, si le parece, hagamos un recorrido por las actividades de los candidatos presidenciales. Le informo, le adelanto, Andrés Manuel López Obrador ha optado, ya que el Zócalo está ocupado y nadie lo va a poder utilizar, él y los otros candidatos, ha dicho que, ¿a dónde cree que se va López Obrador a cerrar su campaña? Pues a uno de los entes de la, diría yo, de la mafia del poder. Oigan la voz del Azteca, ahí va a ser su cierre de campaña. Vámonos con los candidatos el día de ayer, el día miércoles. ¿Dónde anduvieron? Andrés Manuel López Obrador, de la coalición Juntos Haremos Historia, anunció que su cierre de campaña será en el Estadio Azteca. Lo vamos a hacer el día 27 de este mes, miércoles 27 de junio, desde las 5 de la tarde hasta las 10, 11 de la noche. Lo vamos a hacer en el Estadio Azteca. En Martínez de la Torre, Veracruz, indicó que escogió la sede porque las autoridades capitalinas le negaron el Zócalo. Ahora sí que bajo protesta, porque de manera inexplicable, por el autoritarismo que implica, nos niegan el Zócalo. López Obrador aclaró que el Coloso de Santa Úrsula será alquilado y no prestado. Este jueves dará a conocer los artistas que lo acompañarán en su cierre. También en Veracruz se comprometió a apoyar a los agricultores para que siembren 200.000 hectáreas de árboles frutales y maderables en ese estado, lo que creará, dijo, 80.000 empleos. Más tarde visitó Teciutlán, Tecamachalco y Atlixco, Puebla, donde prometió crear 40.000 empleos permanentes en la entidad. Vamos a apoyar a ejidatarios que tienen propietarios. Van a tener recursos, apoyo. No es la plantita del vivero para que, ahí está, la mata de café y siémbrala. No. López Obrador señaló que con estos apoyos, México dejará de comprar productos en el extranjero. Ricardo Anaya, de la coalición Por México al Frente, acusó a Andrés Manuel López Obrador de haber hecho un pacto con el PRI para beneficiarse en los comicios del 1 de julio. Es bastante evidente que López Obrador se rindió en la lucha como opositor, decidió pactar con el régimen y creo que eso lo va a castigar el día 1 de julio. Pues basta ver la gente de la que se ha rodeado. Primero, como saben, se ha rodeado de gente que él antes combatía, Elbester Gordillo, Napoleón Gómez Urrutia. En Sinaloa, Anaya aseguró que no pactará con personajes políticos como Elbester Gordillo. Es lideresa del magisterio. A mí no me interesa pactar con quienes representan ni la continuidad de este régimen, ni un pasado autoritario que no debe volver. Quiero un cambio con modernidad, con futuro, con progreso y con oportunidades para la gente. Además, descalificó las manifestaciones de integrantes de la CENTE en diferentes estados. Pues me parece que no se entiende que quienes tienen el derecho superior son las niñas y los niños. deberían estar dándoles clases. Me parece gravísima esta irresponsabilidad de dedicarse a hacer plantones en lugar de cumplir con su responsabilidad de estar en el aula, de estar dando clases a las niñas y a los niños. Añadió que si llega a la presidencia buscará eliminar la violencia, sobre todo contra las mujeres. A las mujeres se les va a respetar y que quede claro, como lo dice la ley, a trabajo igual, salario igual y arriba las mujeres de Sinaloa. El candidato adelantó que trabajará para brindar mejores condiciones laborales, educativas y de seguridad para la entidad. Dijo que aún no tiene contemplado en qué zona del país realizará su cierre de campaña y por la noche visitó Culiacán. Se prevé que el candidato Anaya visite este jueves el Estado de México. El independiente Jaime Rodríguez Calderón anunció que intensificará su actividad para vencer en las urnas a López Obrador. Enfatizó que hace todo lo posible para evitar que el abanderado de Morena gane la elección. Andrés Manuel es un hombre que tiene rencores muchos en la vida. Y eso lo hace ser tal cual es. Lo vamos a ver si gana la presidencia. Yo estoy haciendo todo para que no gane. Estoy intentando ganarle yo a él. Pero si él gana, bueno, pues tendremos que respetarlo como presidente y trabajar con él. Pero yo no le creo. En un encuentro con universitarios de Aguascalientes, el candidato sin partido insistió en que la violencia no se frenará a balazos, sino con la aplicación de penas más severas. Al juez y al asesino hay que ponerles sanciones fuertes. Que no haya ningún juez que se preste a liberar a alguien que ha cometido un delito. Que no exista un policía en este país que tenga miedo de proteger al ciudadano. Que no exista un ciudadano que se sienta con miedo. También propuso invertir en la educación como una herramienta para transformar al país. Más tarde en Zacatecas, el Bronco criticó las propuestas de sus adversarios en materia energética. Andrés Manuel propone diciendo que va a hacer refinerías y con eso va a bajar el costo de la gasolina. Y yo más bien creo que va a enriquecer a los huachicoleros, que muchos de ellos son socios de él. Y el Bronco propone que la gasolina sea más barata y la traigamos de donde haya y esté más barata. Que no cobremos el impuesto de la gasolina. Adelantó que analiza cerrar su campaña en la ciudad de Monterrey. En Chihuahua, José Antonio Meade de la coalición Todos por México advirtió que en la boleta electoral hay alternativas que ponen en peligro el futuro de las familias. Está en juego el futuro de nuestras familias y vemos en la boleta alternativas que las ponen en peligro, alternativas que implican riesgo, donde nosotros implicamos confianza, alternativas que implican pasado, donde nosotros implicamos futuro, un futuro próspero y de crecimiento. En un encuentro con ganaderos de esa entidad, se comprometió a impulsar la economía de esa región y criticó que haya un candidato que en vez de ofrecer certidumbre a los trabajadores, genera desconfianza y aleja a los maestros de las aulas. Y hoy vemos un candidato que en vez de ofrecerle certidumbre a los trabajadores, les ofrece la amenaza de cancelar inversiones y de sacar a los trabajadores a las calles en vez de darles empleo. Hoy vemos un candidato que saca a los maestros a las calles en vez de a los salones de clase. Y a ese candidato le decimos que no. Meade se comprometió además a mejorar la seguridad de esa entidad. Que queremos en Chihuahua poner orden y regresar las cosas a como debe de ser. Hoy vemos un Chihuahua en donde la inseguridad crece en vez de bajar. Y vemos un Chihuahua en donde el dinamismo económico decrece en lugar de subir. El aspirante presidencial refrendó su compromiso con las trabajadoras del hogar. Les prometió beneficios como seguridad social y guarderías para más de 3 millones de trabajadoras domésticas. Ahí están los aspirantes para el 1 de julio. Vámonos con todos los deportes. Marcos García, mi querido Marcos. Javier, muy buenos días. Vamos se a iniciar. Va aclarando la NBA, ¿verdad? Sí, sí, sí. El día de ayer, el tercer triunfo consecutivo de los guerreros de Golden State. Y además el de ayer importante porque fue en el Oracle Arena, en casa de Cleveland, allá en Ohio. Así que, pues muy probablemente el viernes barran la serie 4-0. Vamos a ver. Pero vamos con a iniciar. Con todo y LeBron James. Sí, con todo y LeBron James, que volvió a jugar bien, pero no tiene quien lo apoye. Vamos a iniciar con lo que pasó allá en Toulon, en el torneo Esperanzas de Toulon, porque la selección mexicana de fútbol sub-21 avanzó a la final luego de derrotar 3-1 a Turquía. La figura del encuentro fue el delantero Eduardo Aguirre, quien marcó los 3 goles del tricolor. Escuchemos sus palabras después del partido. Nunca me había tocado anotar 3 goles, me tocó anotar en este buen torneo y pues muy contento, pero más por el desempeño que mostró el equipo, mostró ese liderazgo que venía mostrando en partidos anteriores y eso me mantiene más feliz, que el equipo se mantiene en esa línea. El tricolor regresa a una final por primera vez desde el 2012, cuando se coronó campeón. Ahora el equipo dirigido por Marco Antonio Ruiz se enfrentará por el título a la selección de Inglaterra, que eliminó a Escocia en la otra semifinal. En Cancún, Quintana Roo, se llevó a cabo el régimen de transferencia del fútbol mexicano. Demos un vistazo a los movimientos que más llamaron la atención. Carlos Gudi Peña pasa de préstamo de Cruz Azul a los Rayos del Necaxa. El rifle Andrés Andrade deja León para jugar con el Atlas. Rayados confirmó la llegada de Rodolfo Pizarro. Las Chivas se quedaron con José Carlos Van Rankin de Pumas y Ángel Sepúlveda de Morelia. William Da Silva deja la América para enrolarse al Toluca, mientras que las Águilas se incorpora el lateral derecho Jorge Sánchez, procedente de Santos Laguna. Recordemos que gracias a las negociaciones de la Asociación de Jugadores, ahora los futbolistas tienen un mes más para poder arreglarse con un equipo. Gran polémica ha causado la suspensión del partido amistoso entre Israel y Argentina, que se disputaría este sábado en Jerusalén. Los aficionados israelíes están decepcionados porque no podrán ver a Leo Messi, mientras que los políticos destacan que hubo presiones externas. La selección albiceleste asegura que se canceló por motivos de seguridad, ya que Messi recibió amenazas de muerte. Por lo pronto, la Federación Israelí de Fútbol solicitó a la FIFA que se realice una investigación al respecto. Existe un problema de amenazas personales contra los jugadores. Una amenaza personal que todos sabemos cómo funciona. Si un político llama públicamente a quemarse una camisa, siempre habrá alguien que podría ir un poco más allá. No creo que las personas que dirigen el fútbol mundial puedan ignorar esto. Hasta el momento no sabe si Argentina buscará otra selección para disputar un juego amistoso antes de la Copa del Mundo. Roland Garros está lista a las semifinales en la rama femenil. Garbiñe Muguruza se impuso de manera contundente en 2 sets a la rusa María Sharapova. El próximo duelo de Muguruza será ante la rumana Simona Halep, número 1 del mundo, quien después de perder el primer set terminó doblegando a la alemana Angelique Kerber. En los varones, ambos duelos fueron reprogramados por la lluvia para este jueves. En ambos partidos ya iniciaron Rafael Nadal ante Diego Schwartzman. El español va ganando 2-1, está en el 4 set, 2-1 se encuentra arriba el español. Hay que recordar que Rafa Nadal inició perdiendo el primer set. Y en el otro duelo, el argentino Juan Martín del Potro y Marin Cilic en este momento están empatados a 1 set. Está comenzando el tercer set. Está buenos partidos. Ayer la lluvia ya no dejó, Javier, que terminaran. Pero sin lugar a dudas, Rafa Nadal después le logró dar la vuelta. Como dices, va a quedar la duda qué hubiera pasado si hubiera continuado el juego de ayer, aunque se antoja muy difícil que Diego Schwartzman hubiera podido mantener el ritmo los 3 sets para llevarse el partido. Creo que le puede sacar 1 set a Rafa Nadal, pero sacar los 3 sí es más complicado. Es que sí, como tiene una enorme vitalidad. Sí. Y, oye, llámase su la arcilla, sí, la arcilla es su bueno, superficie. Entonces, la final puede ser del Potro Nadal. Está en semifinales, sí, podría ser. Sí, podría ser. Vamos a ver si del Potro. No, Cilic también es muy buen jugador. Yo creo que del Potro sí le puede ganar Nadal. Es que tiene muy buen servicio. Sí, muy buen aquí, servicio. Aquí lo que es importante también, hay que ver en cuántos sets el día de hoy termina sobre Cilic. Que no llegue muy agotado. Sí. ¿No? Eso es importante. Bueno. Y bien lo de la selección sub-20, ¿no? Sí, la verdad es que sí, bastante bien. Buen equipo. Pausa, primeras planas. Habla Ricardo Anaya. Hace años se tomó la decisión de enfrentar al crimen, pero la violencia no ha parado. Al contrario, todos los días escuchamos casos de horror y de dolor por todo el país. Tantos que parece que ya no nos sorprende. ¿En qué momento nos acostumbramos a vivir así? En mi gobierno vamos a enfrentar al crimen, pero con una nueva estrategia, donde la tranquilidad de tu familia será la prioridad. Este es el fin de la violencia. Vamos juntos a recuperar la paz. El cambio es Anaya. Partido Acción Nacional. Miden 30 segundos. ¿Pobreza extrema? Eliminarla para siempre. ¿Tienes alguna propuesta? Incorporar a 2 millones de familias más a Prospera. Becar al 100 a los estudiantes de prepa de las familias Prospera. ¿Para que acaben la preparatoria? Sí, y les garantizo educación superior. ¿Cuánta gente se beneficiará? Cerca de 8 millones de personas. Esas personas van a salir de la pobreza extrema en mi gobierno. ¿Salen las cuentas? Lo mío son las cuentas y vamos a acabar con la pobreza extrema. Vota por MIS, candidato por la coalición Todos por México, PRI. Nueva Alianza presenta una historia de la vida real. Papá, mamá, les presento a Andrés. Y quiero decirles que quiero vivir con él 6 años. ¿Qué? Desde que yo soy muy chiquita está obsesionado por mí. Y pues quiero probar. ¿Probar qué? Algo nuevo. ¿Nuevo? Mejor diles tú, Andrés. No, con este señor no quiero hablar. Pues, ¿qué tanto le prometió a mi hija? A ver, hay elecciones en la vida que no tienen marcha atrás. Piénsalo bien. Perdóname, Andrés. Creo que lo voy a pensar mejor. Esta historia continuará. Vota por el PES, vota por Andrés, vota por Encuentro Social. Vota por Andrés, vota por el PES, con Andrés. ¡PES! Vota diferente con el PES, PES, PES. Apoyo a la familia con Andrés Manuel. Vota diferente con el PES, PES, PES. Vota por el Encuentro Social. Vota por el PES, vota por Andrés, vota por Encuentro Social. Vota por Andrés, vota por el PES, con Andrés. ¡PES! Candidato de la coalición Juntos Haremos Historia. Bueno, vamos. Buenos días, Miss. ¿Cómo está? Vámonos, si le parece, con las primeras planas de algunos de los diarios de circulación nacional. Vamos a empezar el día de hoy con el periódico El Universal. Hoy El Universal, en su principal... déjeme ahí, ahora sí estamos. En su principal titular consigna lo siguiente. Pemex presentará plan de negocios a candidatos. Esto es interesante porque lo que va a hacer Pemex en este sentido es decirles, a ver, esto, nosotros así estamos al que gane, nosotros así estamos y les proponemos lo siguiente, modernizar refinerías mejor, antes que construir, considera un riesgo revertir la reforma energética. Luego dice, el plan de negocios 2018-2022 se presentará antes del 1 de julio a los candidatos para que lo revisen y quien gane pueda llevarlo a cabo implementando o mejorarlo. Esto porque es importante, se lo voy a decir, porque en este sentido, digamos, entiendo muy bien que el que llegue puede pues, plantear toda una nueva estructura, pero a ver, visto desde allá adentro, así se ve Pemex. Habrá que ver quién dice quién gane, habrá que ver qué dice. Supongo que MIR cambiará un poco la estrategia, poco si ganara, que Ricardo Anaya a lo mejor también le podría dar variantes, y López Obrador sí es el que, diría yo, puede generar un mayor proceso de cambio respecto a las políticas actuales. Tiempo para verlo. Vamos a tener. Bueno, le cuento que Andrés Manuel López Obrador hirió a los empresarios, lo dice Alejandro Ramírez. Alejandro Ramírez reprocha al tabasqueño las descalificaciones al sector privado durante la reunión del pasado martes. Dijo, hieren y ofenden. Y afirmó lo siguiente, ni siquiera somos auténticos empresarios, sino traficantes de influencias y beneficiarios de la corrupción. Así nos dijo López Obrador. Estas descalificaciones, le dijeron, nos hieren y nos ofenden profundamente, porque al igual que usted, amamos a México. Al final, esto es muy interesante porque la nota en lo que habría dicho Alejandro Ramírez, acuérdese que él es el de Cinépolis, le dijo López Obrador, al final la nota dice López Obrador y empresarios limaron asperezas y acordaron trabajar en conjunto. Esto es importante por una razón, porque la versión de limar asperezas nomás la teníamos de López Obrador. Ahora ya después de esta... De lo que circuló, de lo que se sacó, de lo que se dio a conocer o de lo que el periodista logró ir sacando, ¿no? Ahí buscando, preguntando aquí y allá, pues parece que sí hay una coincidencia en ese punto. Bueno, ¿qué más tenemos el día de hoy? Tenemos otros asuntos. Por lo pronto, estuvo ayer en el Universal la seguridad, Alejandra Barrales. Alejandra Barrales dice, la seguridad no fue prioridad para Mancera, no me arrodillaré ante la delincuencia, advierte la aspirante a la jefatura de gobierno. Y aquí está este recuadro, por contingencia, hoy no circula, ya lo sabe, ya le dimos a conocer. Estaremos repitiéndolo, por si usted inicia sintonía con nosotros, que sepa si vive en la Ciudad de México o viene a la Ciudad de México, quienes no circulan. Denuncian a Beitia por financiar políticos. Recuérdate quién es Beitia, el fiscal, ni más ni menos que de Nayarit, que lo detuvieron pasando la frontera porque tenía las dos nacionalidades y lo detuvieron por toda una serie de asuntos en los cuales había sido acusado. Y lo detuvieron allá, no acá, y era el fiscal del gobierno en turno. Le voy a contar a quién se asegura. Dicen que entregó financiamiento ilícito y recursos materiales a la campaña del excandidato a la gobernatura y actual aspirante al Senado por Morena, por el PT y por el PES, Miguel Ángel Navarro. Navarro respondió que es un infundio, pero ahí está echándose a andar este asunto. Bueno, ¿qué más tenemos? Fue por tres niñas y ya no regresó. Ya hablamos del caso de Guatemala, la difícil situación que vive Guatemala. Bueno, en la parte superior, abandona la concentración de fútbol Héctor Herrera, uno de nuestros mejores jugadores. Pues eso de la fiesta le salió caro, les está saliendo caro a los jugadores en su vida privada. Hay dos versiones, una que fue a Portugal, donde vive su mujer y sus hijos, para tratar de, pues bueno, de explicar, de hablar con su familia. Y la otra es que no salió de Dinamarca, sino que está en Dinamarca y la mujer habría ido a Dinamarca para que conversaran y a lo largo del día no apareció en el entrenamiento. Bueno, como fuera, pues la verdad que lo primero es que ojalá pueda resolver sus problemas, si es que lo son, y punto. A bailar, bueno, 4-5 lugares para sacudirte con ritmo al estrés y las preocupaciones. Y también canta a su mamá con sus manos, Diego, niño chileno que conmovió al mundo al cantar con señas para su madre sorda. Vámonos ahora al periódico La Jornada. La Jornada plantea, sigue con el tema de la decisión que tomó el tribunal, los magistrados del tribunal allá en Reynosa. Graves anomalías de PGR en el caso Ayotzinapa, dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La investigación ha sido exageradamente lenta. No cumple el objetivo de saber qué sucedió y dónde están los 43. La presidenta, pendiente de aclarar participación del ejército y cuerpos policíacos, la llamada verdad histórica está enterrada y es insostenible, señala la comisión. Aquí tenemos esto que volvió a pasar en Tultepec, de nuevo una explosión, ya le habíamos informado desde ayer, 7 personas muertas al momento. Noticia relevante, recuerda usted que el Tribunal Electoral decidiría que si se le da la candidatura, si se acepta la candidatura de, entre otros, Napoleón Gómez Urrutia, Miguel Ángel Mancera y Damián Cepeda, pues ayer el tribunal dijo los tres van, los tres pueden ser candidatos, Gómez Urrutia y Miguel Ángel Mancera por lo pronto. La votación, eso sí, en los tres casos fue dividida, sobre todo en la de Gómez Urrutia. AMLO será en el Estadio Azteca el cierre de mi campaña, fue un acto autoritario que me negaron a hacerlo en el Zócalo, dice el morenista. Y respecto a esto que el señor Castañeda dice que ya hay un acuerdo entre Enrique Peña Nieto y el PRI y el gobierno y Morena, que la verdad que me parece una versión acabadísima de lo que alguien que usted sabe quién es decía política ficción, pero bueno, así es este hombre. Dice lo siguiente: prepare el PRI en Toluca, antes de ello, es una volada de Jorge Castañeda que yo pacté con Peña Nieto, dice Andrés Manuel López Obrador. Mit con Corral priva la inseguridad en Chihuahua. Y aquí, mire, Mikel Arriola a 11 puntos de Sheinbaum, revela una encuesta, rebasa Barrales, el aspirante del PRI encabeza las preferencias entre votantes indecisos. Usted debe decir, bueno, y eso es una inserción pagada, que quede clarísimo, aquí claramente lo dice, Pop Research, inserción pagada. Es una inserción pagada que, de una empresa que hace encuestas y que La Jornada, pues lo que hace es aceptar en el periódico que si de una inserción pagada se paga un dinero, como cualquier anuncio, yo lo pongo y que quede claro que es inserción pagada para que no nos hagamos bolas. Vámonos al periódico Reforma. Reforma plantea en su principal titular, cuesta millonada sabotaje aducto. ¿A qué se refiere? Pierden 235 millones de dólares en 8 meses. Impacta a la Comisión Federal de Electricidad y a empresas bloqueo de yaquis en Guaymas, El Oro. Y son afectadas 40 firmas. La CFE no es la única que resiente el sabotaje. Hay por lo menos 40 empresas en Sonora y Sinaloa, entre otras. ¿Qué empresas? Para que se dé una idea usted del tamaño del problema. Sabritas, Gamesa, Purina, Molino Azteca, Cervecería Cuauhtémoc, Aceite Oleico. Bueno, ¿qué más? Avala Trife la candidatura de Napo, ya lo informamos de ello. La primera del año, contingencia, hemos estado también reportándole ello, todo ello. Marchas siguen por tercer día consecutivo, a pesar de la contingencia. Ordenan sancionar entrega de dádivas. Por cierto, se calculaba que vendrían como 10.000 maestros más menos de la coordinadora. Se calcula que el número está en 4.500 los que vinieron. Bueno, también tenemos lo siguiente hasta la parte inferior, en la parte inferior del diario. Por lo pronto que la UNAM es la segunda en Latinoamérica, está subiendo el ranking de la UNAM, cuestión que nos da mucho gusto. Arriba en América Latina todo solo está la Universidad de Buenos Aires. Luego viene la UNAM, luego viene la Universidad de Sao Paulo. También le contamos que Resistencia Alemana, previa a la cumbre, pidió a Angela Merkel a aliados a adoptar una posición común contra los aranceles de Estados Unidos. Y un solo México, esto está muy interesante, para contrarrestar el encono por las elecciones, la productora Tania Castillo creó una campaña a la que se sumaron Lisette Foto, que está aquí en la foto, y Adal Ramones, que es un solo México respecto a las elecciones. Parte superior, varios asuntos. Primero, que la gran Julia Carabias va al Colegio Nacional, nos da un enorme gusto a rendir cuentas, pues sí, en casa, ojalá resuelva rápido el problema los futbolistas, particularmente Héctor Herrera, y ya están las quinielas respecto al Mundial. Está muy padre porque ya empezó a ir así las quinielas y entonces dicen, empatamos con Alemania, le ganamos a Suecia y le ganamos a Corea del Sur. Recuerdo tanto, no lo hago como agorero de la tragedia, que no me gusta, nunca en la vida, pero recuerdo tanto la portada de Proceso en 1978 que el Mister Roca, este entrañable personaje y muy querido por su servidor, resulta que dice José Antonio Roca, era el entrenador de la selección nacional y entonces empezaban a estar los pronósticos deportivos. Y colocaron en la portada de Proceso una boleta. Y la boleta era llenada por Roca. Y ponía, empatamos, le ganamos a Túnez. Entonces puso palomita Túnez. Luego puso X en empate, Alemania-México. Y luego victoria sobre Polonia. Y al final México fue el último lugar de ese mundial. Perdió con Túnez, perdió con Alemania en aquel famoso chiste del 3-0 y 3-0 que algún día seguramente se lo sabe de los porteros. Tres goles en el primer tiempo y tres goles en el segundo tiempo. Y entonces y el primer tiempo el portero salió lesionado. Y entonces es un chiste viejo, cuando llegaron al vestidor, le dijo Pedro Soto a Pilar Reyes, no me acuerdo cuál de los dos, y le dice, compadre, ¿cuánto quedamos? Dice, empatamos. Y le digo, ¿cómo que empatamos? Sí, 3-3, 3-3, quedaron 6-0. Y el tercer partido perdieron con Polonia 3-1. Con eso le digo todo. Así que yo con los pronósticos, con la selección, me echo a correr, pero no dejo de tener esperanza, no más faltaba. Bueno, vámonos a continuación ahora al periódico Milenio. Milenio plantea lo siguiente. Arman escudo anticorrupción para el nuevo aeropuerto de México. Y aquí está muy interesante. Función Pública y OCDE prepararán guía para proteger y fomentar la denuncia. Da la impresión de que después de lo que han dicho los empresarios, este tema camina. Llanto en Guatemala, no quisiera ni vivir ya. Hugo López perdió a su esposa e hijo y a 44 más cercanos. Uf. Los candidatos pide la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cumplir con el fallo en el caso Iguala, las marchas de ayer y también reunión de ONU con familias durante la cita en Nuevo Laredo, fabrican protesta contra Marina. Esto es algo muy importante, reunión ONU familiares durante la cita en Nuevo León, se fabricó la protesta contra la Marina. Eso hay que verlo, qué anda pasando por ahí, una información medio extraña. Tensión comercial dañará Estados Unidos, dice Gurría, 100 artistas, 100 portadas, muestras de Milenio que se inaugura en Acapulco. Vamos al financiero, dijo AMLO que él nuevo aeropuerto de México es viable. Consejo Coordinador Empresarial. La iniciativa privada pide confrontar propuestas en el tercer debate. Los candidatos y sus propuestas, también que llena expectativas. Habla de las ventas a tiendas iguales en Walmart. También le recuerdo que otra cosa trae el diario. Desconfían del Tri. Bueno, aquí les digo que a lo mejor los jugadores están más unidos que nunca porque sabe como que no confiamos. Ahí le va. Interés en el Mundial del Fútbol. ¿A usted cuánto le interesa el fútbol? Mucho 14, algo 17, poco 26, nada 23. 43. Confianza en el Tri. ¿Usted confía en la actual selección mexicana de fútbol? Mucho 11, algo 21, poco 28, nada 40. Con eso le digo todo, cómo están las cosas. Encuesta en vivienda. La confianza en el INE es de 40% más que la selección. ¿Cómo ve? Si confiamos más en el INE 40% que la selección, es un buen dato, a mí me gustó. Bueno, y en la parte inferior, ¿qué más tenemos? Bueno, básicamente, ahora sí cerramos con Excelsior. Por lo pronto, caen ventas en Oaxaca por el paro de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Padres condenan las protestas. El presente y futuro de nuestros hijos no es negociable en ningún contexto, dicen padres. Por ozono hoy no circulan, ya le contamos, al rato estaremos otra vez informando. Libre el militar justiciero, como ya le dimos a conocer la mañana de hoy. Liberan carril 10 en Eje Sur, la obra que se apropió de dos carriles en avenida. San Jerónimo se replegó y dejó fluir el tránsito luego de que este diario diera a conocer la problemática. Otra vez explotó Tultepec. Tomas clandestinas aumentan 49%, reporte de Pemex, subió 50% el robo a cargueros. Ayer hablamos con Lourdes Aranda y Manelich Castillo, ojalá pueda haber una buena conversación sobre el tema de los ferrocarriles allá en el canal del Congreso. El talento de la joven flautista Ana Emilia Castañeda ya la hizo debutar en la Orquesta Filarmónica de la UNAM y ahora apunta hacia obras de compositores mexicanos poco conocidos. México, tierra fértil para los negocios, y en la parte superior, dos asuntos. Primero, Joss Stone, una muy buena cantante, pues está, vive para ayudar, y otra vez el México en la final, ahora del sub-20, que nos da mucho gusto ahí en Toulon, le ganó a Turquía y ahora va contra Inglaterra. Bueno, vámonos con la primera, con ahora ya vimos las primeras planas, vamos ahora con algunas columnas. Hay cosas muy interesantes. A ver, esta es una columna interesante de Héctor de Mauleón sobre AMLO en el Azteca. Un cierre de campaña en el Estadio Azteca, el estadio de Televisa, la prueba más contundente de que el candidato a la presidencia de la República que cerrará campaña en ese sitio no puede ser sino el candidato presidencial de la mafia del poder. El candidato del Canal de las Estrellas, no se enojen, dice, no me refiero a Andrés Manuel López Obrador, que acaba de anunciar en Veracruz que ante la negativa del gobierno capitalino a prestar el Zócalo, llevará a cabo el cierre en el Coloso de Santa Úrsula. ¿Cómo se sabe? El panista Felipe Calderón y el priista Enrique Peña Nieto terminaron sus campañas en dicho estadio. Como ambos resultaron ganadores en la contienda presidencial, uno en la elección del 2006, otro en 2012, hoy se dice que el Estadio Azteca es una especie de amuleto que garantiza el triunfo del candidato que pone el pie en su cancha. He leído que cerrar campaña en el Estadio Azteca es una especie de triunfo anunciado. Muy curioso. Antes era una prueba fehaciente del contubernio entre los candidatos presidenciales ante el trato amable que López Obrador ha recibido en dicha casa. La antigua percepción ha comenzado a cambiar más que la prueba de una alianza, de un pacto indecible. La llegada de López Obrador a la Azteca es leída hoy como augurio de un triunfo inminente. ¿Qué dirán las crónicas? ¿Cómo nos relatarán ese día las notas de color? Prometo comprar la mayor cantidad de diarios posibles y desde muy temprano leerlos de un tirón, dice con sarcasmo amplio Héctor de Mauleón, ¿no? Bueno, oigan la voz de la Azteca, como digo yo, y en la razón. Vámonos al periódico Excelsior. Carlos Elizondo Meyer Serra dice, Peña Nieto se adelanta a las propuestas de AMLO. Una de las propuestas de Andrés Manuel López Obrador, si gana la presidencia, es fijar los precios de los combustibles. El actual gobierno ya se adelantó. La gasolina dejó de fluctuar en función de los precios del mercado mundial. Desde enero a la fecha, el precio de la gasolina en el mercado de Estados Unidos ha subido 17%. A su vez, el peso se ha subvaluado 4.6%. El gobierno ha optado por disminuir el porcentaje de impuesto que se cobren los combustibles. El objetivo del gobierno es tratar de ayudar a su candidato, José Antonio Meade. Este, siendo entonces secretario de Hacienda, defendió ante las cámaras de televisión en enero del 2017 el llamado gasolinazo, mientras vándalos saqueaban comercios como respuesta al aumento. Tampoco hace sentido mover mucho más las aguas en año electoral. La gasolina no es el único precio que se está moviendo en los mercados internacionales. La imposición de los aranceles al acero y al aluminio por parte del gobierno de Trump va a impactar en los costos de estas materias primas. Si entramos a una guerra comercial, muchos otros precios van a subir. No van a ser fáciles las condiciones que enfrenta el nuevo gobierno al inicio de su mandato. Una economía mundial con fuertes cambios en los precios relativos, junto, en el caso de un triunfo de AMLO, con un gobierno con una visión contraria al mercado, puede llevar a distorsiones de precios que son fáciles de imponer, pero muy costosas para la estabilidad de las finanzas públicas. Entre más se abra el diferencial de un precio en México frente a los precios mundiales, más costoso políticamente es quitarlo, pero a su vez más costoso fácilmente mantenerlo. Carlos Elizondo Meyer Serra, hoy en el periódico Excelsior. En Reforma, José Goldenberg plantea escenarios desde la obviedad. Empecemos con una obviedad del tamaño del Océano Pacífico. Después del 1 de julio, las elecciones, la vida y la política continuarán. Existen varios escenarios posibles. Uno, el presidente será aquel que obtenga más votos, revelación que merece el Pulitzer, dado que no existe la exigencia de un mínimo de votos para ganar el cargo, sino que quien obtenga el mayor número de sufragios debe ocupar la presidencia. Tendremos un presidente de mayoría relativa o absoluta, legal y legítimo. Y como al que se le elige es el titular del Poder Ejecutivo, entonces quien triunfe lo ganará. Todo tendrá que convivir con un Congreso en el que pueden existir diferentes relaciones de fuerza. A. Dos cámaras en las cuales ningún partido y ninguna coalición electoral tenga la mayoría absoluta de los asientos. O dos cámaras en las cuales un solo partido logre la mayoría absoluta de los asientos. se eligen 9 gobernadores, lo que quiere decir que 23 seguirán en funciones. Hoy el PRI tiene 14, el PAN 11 y medio, el PRD 4 y medio, el Partido Verde 1 y un independiente. Morena, al parecer, puede ganar varios estados y Movimiento Ciudadano 1. Como se ve, el tablero se encontrará repartido porque se eligen 2.031 presidencias municipales en 25 entidades y entendemos que hay un mapa, tendremos un mapa multicolor con fenómenos de alternancia, continuidad y expresivas novedades. Son apenas los contornos del nuevo mapa de la política, porque una cosa pueden ser las formaciones de partida y otras las de llegada, y ello dependerá de la cohesión o no que logren los partidos, coaliciones, derrotados. Porque en principio, a los ganadores, ¿qué los unirá? El triunfo. Bueno, cerramos con María Marván. María Marván, ayer en el Universal, plantea próxima presidencia imperial o acotada. Para no entrar en el juego de las personalidades de los diferentes candidatos y quien puede poner en mayor o menor riesgo a la democracia, me parece interesante echar un vistazo al diseño constitucional y algunas leyes que hoy tenemos. Los órganos constitucionales autónomos, hoy son 11 en total, los OCA, son producto del proceso de transición a la democracia y han replanteado la división de poderes del Banco de México. Fue la primera institución del Estado mexicano que obtuvo este rango, el rango OCA, en 1993. En el sexenio de Zedillo se elevaron a rango constitucional autónomo dos instituciones creadas en el sexenio anterior, en gran medida por la crisis de legitimidad con la que llegó al poder Salinas de Gortari. El Instituto Federal Electoral, ahora INE, en 1996, y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en 1999. En 2002, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación se convirtió en OCA y en 2006 tocó el turno al INEGI. Esta fue la aportación foxista. En este sexenio están el IFT, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el INAI y, de manera inconclusa, la Fiscalía General de la República, todos transformados en 2014. Los legisladores tienen la facultad de intervenir en el nombramiento de los titulares de esas 11 instituciones. Siempre deben hacerlo con el voto de las 2/3 partes de la Cámara responsable. Invariablemente, en la repartición de cuotas han participado PAN, PRI, PRD. Vale la pena hacer notar que Morena no ha sido tomado en cuenta para las cuotas. Paradójicamente, esto puede convertirse en mayor autonomía de las OCA en el futuro inmediato. En conclusión, existen medios legales y constitucionales para contener las ansias autoritarias del próximo presidente de la República y también hay poderosos instrumentos legales para exacerbar su posible autoritarismo. María Marván, el día de hoy, para echarle una miradita muy rápida, lo digo, a Fernando Mejía Barquera, que habla del Mundial y de la transmisión del Mundial de 1970, muy interesante. También Maite Azuela, que habla de la deforestación, habla del Consejo Coordinador Empresarial y Andrés Manuel López Obrador, Carlos Tello, todos ellos tres en Milenio. Habla sobre el caso de la Auditoría Superior de la Federación, que me parece muy importante algo que está pasando ahí, de una mujer que fue despedida. Esto lo aborda Humberto Musacchio y un asunto personal plantea hoy Luis de la Barrera, también allí en Excelsior. Bueno, hay alerta en la costa del Pacífico por la tormenta tropical Aleta. Desde esta madrugada comenzaron a sentirse lluvias fuertes y vientos en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. El Servicio Meteorológico Nacional prevé que Aleta se convierta en huracán en las próximas horas y por la tarde impacte las costas de Jalisco. Ya llega el primero en el Pacífico, focos rojos. 6:53 en la hora del centro. Leticia Carvajal tiene la información internacional. Querida Leti, muy buenos días. Muy buenos días, Javier. Claro que sí, vamos a ver cómo viene este día la prensa internacional. Y vamos a comenzar en España, donde El País titula: Pedro Sánchez promete un gobierno modernizador y europeísta. El presidente del Ejecutivo asegura que el nuevo gabinete estará comprometido con la igualdad, la cohesión social y la regeneración. Ahora nos vamos a Francia. Le Figaro, el día de hoy, resalta: alrededor de 450 presos radicalizados saldrán en libertad entre este año y el próximo, bajo el riesgo de crear una amenaza seria a la seguridad pública. El gobierno aseguró que realizará un estrecho seguimiento de estos individuos. Pasamos a Estados Unidos. The New York Times hoy dice: en pocos meses el líder norcoreano Kim Jong-un ha logrado una de las transformaciones más llamativas en la diplomacia moderna. De ser descrito por los críticos como un dictador asesino y un lunático nuclear, pasó a ser un líder hábil. Cerramos en Venezuela, donde hoy el Nacional dice OEA actúa por solidaridad con el país, no por injerencia. La oposición aseguró que es un deber de los estados democráticos ser solidarios con las víctimas de un régimen totalitario como es el caso de Venezuela. Cerramos las páginas internacionales y en otra información, Guatemala continúa enfrentando una de las peores tragedias de su historia. La cifra de muertos por la erupción del volcán de fuego ya llegó a 99 y los equipos de rescate siguen con la búsqueda de sobrevivientes. Al menos 192 personas han sido reportadas como desaparecidas y la emergencia no para. Este miércoles se registraron nuevas explosiones que causaron una nube de ceniza de casi 5 kilómetros de altura. El presidente Jimmy Morales nuevamente visitó la llamada Zona Cero. Queremos agradecerles porque ustedes siempre dan un paso adelante cuando hay que salvar una vida. Ustedes son verdaderos héroes. Algunos de los que lograron sobrevivir recuerdan cómo salvaron su vida, mire usted. Nosotros vimos que cubrió toda la parte donde vivimos. Lo único que hicimos fue escapar, salir huyendo. Y lo que hicimos es agarrar para Escuintla. Pero todos salimos, todos venían, todos gritando, vámonos, vámonos, porque viene esto fuerte. Ya nos habíamos acostumbrado a escuchar esos retumbos, porque incluso hasta las paredes de mi casa se habían ya... Se habían fisurado por los grandes estallidos que había pegado. Pero bueno, nosotros nunca nos imaginamos de que esto iba a acontecer. El gobierno mexicano enviará un equipo médico de especialistas que evaluará a los afectados por quemaduras y en su caso los canalizará a hospitales especializados en nuestro país. Además, puso a disposición de las autoridades guatemaltecas dos unidades médicas móviles y una de logística para realizar acciones de atención primaria a la salud y prevención de enfermedades en la zona afectada. Por otra parte, la Secretaría de Marina desmintió que la perrita de rescate, recuerda usted Frida, que ayudó en los pasados sismos de septiembre, se encuentra en Guatemala, como se dijo en redes sociales. La dependencia precisó que Frida pertenece al equipo de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, por lo que sus funciones no son requeridas. Y pasando a otros temas, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, presentó a su nuevo gabinete. Está integrado por 11 mujeres y 6 hombres. Aseguró que es la primera vez que hay un número importante de ministras en la democracia española. El equipo del gobierno jurará sus cargos este jueves ante el rey Felipe VI. Este nuevo gobierno está comprometido con la igualdad, de manera inequívoca. Me han escuchado decirlo en muchas ocasiones. España cambió el pasado 8 de marzo. Hubo un antes y un después en nuestro país con las movilizaciones feministas. Y el nuevo gobierno es fiel reflejo de ese movimiento. Y en Washington, el canciller Luis Videgaray se reunió con la secretaria de Seguridad estadounidense, Kirsten Nielsen, a quien le reiteró que una de sus prioridades es promover y salvaguardar los derechos de los mexicanos, sin importar su estatus migratorio. Javier, regreso contigo, nos vemos más adelante. Muchas gracias, querida Leti. Gracias, oiga, va a ver, es jueves, va a estar con nosotros Paco Abundis. El tema con Paco Bunce es muy interesante porque además de que le vamos a pedir a Paco que nos diga cómo ve las cosas en general, trae una opinión y evaluación, por decirlo de alguna manera, del segundo debate. Todo ello con Paco Bunce al rato. ¿Será la sí? Habla Miguel Ángel Yunes Márquez. En los últimos 2 años se han rehabilitado y construido más carreteras que ninguna otra administración. En mi gobierno seguiremos por ese camino, para que lleguen más inversiones, más empleos y más servicios a más lugares y a más personas, necesitamos más y mejores carreteras. Lo mejor está por venir. PAN. Después de la peor crisis en su historia, hace menos de 2 años y gracias a ti, el cambio comenzó en Veracruz. Sé que falta mucho por hacer, por eso quiero ser tu gobernador. No te voy a hablar de mi experiencia habla mejor por mí. Con honestidad, orden, ideas, planeación, mucho trabajo y mucho corazón, lo que ya hicimos en Boca del Río, lo podemos hacer en todo el estado. Lo mejor está por venir. Miguel Ángel Yunes, gobernador, candidato de la coalición por Veracruz al frente. PRD. Escucha lunes y martes. Radio Vintage. Anecdotario musical de los discos más vendidos en las décadas de los 50, 60, 70, 80 y 90. Radio Vintage, con Paco Aragón. Lunes y martes, a partir de las 11 de la mañana. Radio Vintage. Enrique Peña Nieto se reunió con los integrantes de su gabinete para supervisar los avances en los compromisos de su administración. La Secretaría de Educación Pública informó que ya se regularizó el servicio educativo en Michoacán y Guerrero, estados donde algunos maestros suspendieron clases el pasado martes. El gobierno de México enviará apoyo médico a los afectados por las erupciones del volcán de fuego en Guatemala. El INE informó que la tinta indeleble y los marcadores que se usarán en los próximos comicios electorales están garantizados para evitar un voto por segunda vez. El TRIFE validó las candidaturas plurinominales al Senado de Napoleón Gómez Urrutia y de Miguel Ángel Mancera, que habían sido impugnadas por el PRI y el partido Encuentro Social. Por altos índices de ozono, se activó la fase 1 de contingencia ambiental en la Ciudad de México y área conurbada. No circularán vehículos con engomado verde, así como los hologramas de verificación 2 y holograma 1 con terminación NON. Canal 11 recibió un reconocimiento especial por sus 60 años de vida en el Senado de la República. Noticias, prestigio informativo. 7:01 en la hora del centro. Pasó algo en la Ciudad de México que ha llamado mucho la atención entre nosotros y seguramente si usted vive fuera de la ciudad lo ha identificado. Le cuento la historia. Un militar en retiro, vamos a dejarlo en Silvano N, que el martes pasado, fíjese lo que pasó. Se defendió a tiros cuando lo intentaron asaltar en las calles del centro, de la colonia Centro, aquí en la Ciudad de México. Eran dos asaltantes y el militar se defendió matando a uno e hiriendo a otro. Luego de las investigaciones, ¿qué se logró acreditar? Que esa es la clave, que actuó en legítima defensa para salvaguardar su integridad, por lo que fue exonerado y se decretó su inmediata libertad. Mientras tanto, ¿qué fue lo que pasó? Ahí lo ve usted ahí de espaldas. Se dio a conocer que tanto el asaltante que murió como el que sobrevivía y se encuentra, sobrevivió, rectifico, y se encuentra hospitalizado y bajo custodia de la policía, ya tenían antecedentes penales por robo desde hace 4 años, cuando eran menores de edad. Se ha de imaginar lo del susto para todos lo que fue esto. En el asalto, una tercera persona resultó lesionada. Fue un comerciante herido por una bala perdida, pero ya fue dado de alta después de recibir atención médica. Todo eso en las calles de nuestra ciudad. Fue delicadísimo porque lo trataron de asaltar, venía armado este militar, tiene permiso para portar el arma como exmilitar en retiro y no se dejó, de plano así, no se dejó. Y cuando, mire, ahí ve, ahí lo tiene tirado a uno de ellos y no lo trae, se coloca la pistola en las espaldas. Fue todo en un incidente en donde había toda una clarísima evidencia de que lo trataron robar y de que él actuó en legítima defensa. Historias de ciudad. Nadie se acercaba porque llegó un momento en que pensaron que era como un ajuste entre ellos que se estaban peleando. Cuando todo el mundo se dio cuenta y reconoció al militar porque iba por ahí, pues el resto de la historia ya se ha de imaginar lo que pasó. Empresarios del país piden a los candidatos presidenciales que en el debate del próximo 12 de junio, la semana que entra, presenten más propuestas en materia económica, empleo y desarrollo social. Empresarios mexicanos consideraron que los candidatos presidenciales han dedicado mucho tiempo a acusaciones mutuas en los pasados debates, por lo que pidieron que en el tercero y último presenten más propuestas en materia económica, generación de empleos y desarrollo social y comercial. Sabemos que desde lo económico hasta lo social, México debe mejorar. Pero lograrlo requiere propuestas serias y viables, no recetas mágicas. El país necesita propuestas responsables que nos permitan alcanzar los niveles de crecimiento y bienestar que necesitamos y merecemos los mexicanos. Los representantes de diversas cúpulas empresariales plantearon 14 preguntas, divididas en 6 temas, para que los 4 candidatos presidenciales respondan a las dudas que plantean en materia económica. Explicaron que se requiere una coordinación entre el sector público y el privado para que el país siga desarrollándose. El gobierno gasta y gasta de manera importante, 3.2, queremos que tenga un 5% en inversión, pero esta inversión tiene que ser productiva. Lo que tenemos que lograr es que la inversión marginal que venga no sea una inversión que no nos deje, que no sea productiva, que no nos ayude a la competitividad. Por otra parte, el dirigente empresarial Juan Pablo Castañón se congratuló por la apertura que ha mostrado el candidato de Morena respecto a la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. En la discusión y en el diálogo, el día de ayer encontramos, ya desde hace semanas, encontramos una postura de Andrés Manuel López Obrador de que es viable y es conveniente el aeropuerto de la Ciudad de México, que veamos cómo lo podemos financiar. Y eso me parece que enriquece la visión de un México moderno, de un México con futuro y un México que genere opciones. Los líderes empresariales coincidieron en que han conversado y tienen coincidencias con todos los candidatos, pero sin darle el aval a ninguno en específico. 11 Noticias, Atlante Muñoz. El presidente Enrique Peña Nieto se reunió anoche con los integrantes de su gabinete. El encuentro se llevó a cabo en Los Pinos a puerta cerrada. La idea, supervisar los avances en los compromisos que hizo al inicio de su administración. No hay más información, por lo pronto, que esa. Y, hablando del presidente, entregó ayer el Premio Nacional de Calidad a las empresas que impulsan la productividad y competitividad en el país. Para destacar en el mundo y hacer de México una nación más competitiva, se requieren más que buenos deseos, aseguró el presidente Enrique Peña Nieto. Los grandes logros, aquellos que marcan la diferencia y que perduran en el tiempo, son fruto de una visión de largo aliento y de un esfuerzo compartido. Para destacar en el mundo de hoy, para lograr un cambio se requieren más que buenos deseos. Solo con innovación, productividad y sustentabilidad podremos consolidar la cultura de la calidad en las empresas mexicanas y hacer de México una nación más competitiva. Durante la 28ª entrega del Premio Nacional de Calidad, afirmó que hoy el país es tierra fértil para el emprendimiento y, derivado de las reformas, existe suelo parejo para que todos tengan oportunidad de competir y crecer. No obstante, refirió, es preciso seguir apostando a la educación para estar a la altura de las exigencias globales. Una educación integral es además necesaria para germinar el espíritu emprendedor, elemento imprescindible en la nueva economía global. El Premio Nacional de Calidad reconoce a las empresas cuyas aportaciones son un impulso a la productividad, innovación y competitividad de México. Este premio es mucho más que una presea. Representa el compromiso del Gobierno de la República por desarrollar y reconocer a los referentes nacionales que a partir de hoy serán fuente de inspiración para multiplicar las historias de éxito mexicanas. 11 Noticias. Carla Contreras. Le cuento que la SEP informó que este miércoles se regularizaron las clases en los estados donde algunos maestros habían suspendido clase. Explicó que, según reportes de las autoridades estatales, las escuelas públicas de educación básica de Michoacán y Guerrero trabajaron con normalidad. Acuérdense que si faltan 3 días, les suspenden, no les pagan y pues hoy se cumple el 4º día y ayer fue el 3er día. La SEP reiteró que se mantendrán los descuentos a los maestros que no acudan a clase de manera justificada y quienes acumulen más de 3 faltas por un periodo de 30 días. Ellos, en este caso, serán separados de su servicio docente. Bueno, fíjese que ayer Canal 11 recibió un reconocimiento especial en el Senado de la República por sus 60 años de vida, y no solamente fue el canal, sino personajes entrañables de Canal 11 y de otros medios de comunicación. En la vieja casona de Jicotencatl, antigua sede del Senado, se realizó la entrega del galardón a la excelencia a medios de comunicación. Canal 11 recibió un reconocimiento especial por sus 60 años de vida. Hablar de medios públicos es reconocer la capacidad del Canal 11 para abrir horizontes y redescubrir la inmensidad de nuestro mundo y ser la primera televisora educativa y cultural de México y pionera de América Latina, y que incluso en los últimos años ha hecho de 11 niños una de las mejores redes de televisión infantil de nuestro país. La directora de Canal 11, Jimena Saldaña, destacó la labor de este medio público. Es un orgullo trabajar en Canal 11 para todos nosotros, creo que compartes conmigo ese sentimiento. Y como lo dije hace unos minutos, los medios públicos tienen una gran tarea que cumplir, pero Canal 11 la cumple con excelencia. También se ponderó la labor periodística y trayectoria de Cristina Pacheco, Adriana Pérez Cañedo, Javier Solórzano, Miguel Conde y, post-mortem, a don Luis Carbajo. Y también me voy a poner sentimental. También tuve madre y tengo madre, pero ya está allá en el cielo. Y tengo un padre maravilloso que está aquí y me acompaña por primera vez. Mi papá, don Rubén Pérez. Vean qué guapura de señor. Quiero darle las gracias a toda la gente que de manera generosa nos ha abierto las puertas de su casa para conocerlos, como decimos en La Ruta del Sabor, a través de sus sabores. Para conocer un poquito más de este México, para degustarlo, para saborearlo y para llevarlo aquí en nuestro corazón. Es el mayor tesoro que puedo tener. Las personas se han portado con una generosidad extraordinaria hacia mí. Han sido pacientes, bondadosas, comunicativas, muy respetuosas y muy solidarias. El Senado también entregó galardones a Canal 22, Canal del Congreso, a Notimex y al Instituto Mexicano de la Radio, así como a varios de sus colaboradores. Este evento tuvo la doble intención. Por un lado, reconocer a las instituciones por su trayectoria apegada a la ética periodística y editorial, y por otro, reconocer las trayectorias de periodistas enormes, muy grandes de estas instituciones. 11 Noticias, Rubén Fieital Més. Bueno, déjeme presentarle el reconocimiento a Canal 11, que lo tenemos aquí. Lo voy a leer. El Senado de la República otorga el galardón a la excelencia en medios de Canal 11 TV por su aportación al desarrollo de la comunicación y la libertad de expresión de los medios al servicio del Estado, junio del 2018, que recibió la directora de Canal 11, Jimena Saldaña. Muchas gracias. Y fíjense que yo también fui reconocido, lo quiero agradecer profundamente y desde aquí agradecer al Senado, pero lo que son las cosas, ayer en la tarde yo estaba en la otra sede del Senado trabajando en la grabación de programas para el canal del Congreso, entonces me fue imposible asistir. Pero quiero agradecerlo profundamente al Senado, el que piense esto, que piense en los medios públicos. En esta nueva etapa que yo llevo acá, me invitó amablemente Enriqueta Cabrera hace algunos años y yo le agradezco, y le agradezco también profundamente a Jimena Saldaña, con la que hemos podido desarrollar ahora proyectos que creo que, bueno, espero que sean de su interés, que sean, que sean importantes no solamente para nosotros, sino para usted. Y que podamos continuar en la misma línea de pluralidad, libertad, escuchar a todos, no perder el sentido del humor y entender la función de origen que tiene Canal 11. Así que, Jimena, muchas gracias. Muchas gracias a todas y a todos los que han hecho posible que yo ande por acá. Muchas gracias a mi cabina queridísima, entrañable. Y muchas gracias a todo este estudio que nos aguantan. Y de repente han de decir qué flojera, pero bueno, pues así. Ahora sí que aquí nos tocó trabajar. Así que muchas gracias a todos. Gracias, gracias en verdad. Bueno, le cuento que Ignacio Beteta, economista y analista de Canal 11, presentó su libro ABC de la Cuenta Satélite de Vivienda de México. Se trata de un libro de consulta basado en las estadísticas que nos ayudan a comprender cómo influye el sector de la vivienda en la economía nacional. Cuando tú estás hablando de un sector tan grande como es el de la vivienda, que es del tamaño de la automotriz, del sector de la producción de alimentos, más grande que el sector petrolero de la producción agropecuaria, te das cuenta que tienes que tener cifras para saber cuánta gente está empleando, cuánto hay que financiar, qué tan grande es, cuántas viviendas faltan, dónde se pueden construir, a qué precio, si la gente tiene capacidad para comprarlas. En la presentación de este texto coincidieron en que existen amplias posibilidades de que el sector tenga mayor dinamismo, sin importar lo que pase, perdón, el próximo 1 de julio. Me parece que es indispensable que tengamos una producción de ese tamaño y un desarrollo del país de ese tamaño para que no aparezcan por ahí los salvadores de la patria. La señal que hay en estos meses un poco de incertidumbre, al menos en Sociedad Hipotecaria Federal, es que nosotros no nos estamos parando de ninguna manera. Y la fortaleza institucional de la vivienda es justamente la que, independientemente de lo que pase en las elecciones, va a sentar las bases para que este sector siga creciendo hacia el futuro. Bueno, vámonos con Miguel de la Cruz. Querido Miguel, ¿cómo estás? ¿Cómo todo te ha ido? Bien, todo ¿dónde bien. Te agarró ayer? Bueno, ayer dio otra vez mucho calor, pero sobre todo ya hacia la noche medio llovió. Sí, me tocó algo de lluvia y he de decirte, en honor al maestro Pelayo y a la Cineteca, sí, vamos a poner el cine por delante. Sí. Oye, ¿sabes qué? Ayer vino, lo entrevistamos, Michel Reichen, que es el que renovó la Cineteca, el arquitecto. Sí, cómo no. Sí, lo ubicas, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí, ¿sabes qué otra variable me di cuenta ayer y me acordé? Ajá. Era el baterista de Lex Intec. ¿Cómo no? Sí. ¿Tú la sabías? Ese es su pasado. Yo medio la sabía, pero musical. Sí, musical. Contó una anécdota que me llamó mucho la atención. Dice que cuando él estaba como baterista, pues empezó a hacer cosas de arquitectura. Y entonces le quedaban viendo diciendo, oye, no, pues no es muy serio darte a ti mi casa, ¿cómo que la vas a hacer? Que no sé qué, ¿no? Y entonces ya pasó el tiempo, dejó todo eso. Y ahora cuando lo ven le dicen, oye, ¿cómo te pareces al baterista? Como le decía, nunca te dan gusto, ¿no? Eso es cierto, si vas conforme a la opinión de la gente, no acabas. No acabas, ¿verdad? No acabas. Sí, es cierto, pues le quedó bien la ampliación de la Cineteca. Preciosa. Sí, es. Oye, ¿y sabes qué hizo otra? El Foro de Boca del Río. Sí, también. Que es bellísimo. Es cierto, sí. Y por ahí hay otras, porque ha gustado para cuestiones medio magnas, monumentales, ¿no? Pues miren, precisamente este miércoles continuó el mercado Industria, Cine y Audiovisual, ahí en la Cineteca Nacional. Esta imagen le hace justicia a lo que decimos, porque eso es. Pues se le conoce como MICA a este mercado. En su segundo día de actividades se llevó a cabo una conversación con integrantes del equipo de la película Tiempo Compartido. Y además tuvo lugar una masterclass, esto fue muy interesante, fíjate, sobre la crónica documental. Participaron el escritor colombiano, es quien está en pantalla, Alberto Salcedo, así como con los periodistas Diego Enrique Osorno y Felipe Restrepo, que hace tiempo estuvo por acá Felipe en la entrevista. Aquí parte lo que escuchamos acerca de la crónica en el sentido del documental. A mí me parece que el gran protagonista de las historias que contamos es el tiempo. Finalmente escribimos sobre personas a las que les sucede algo y eso les sucede en un tiempo. Bueno, se dijeron muchas cosas sobre la crónica, opiniones muy atinadas y de quien la conoce bien. Las actividades del MICA, de este mercado, continuarán hasta el 9 de junio en la Cineteca Nacional. Y bueno, ahora sí vamos al libro del día. Es la historia de mi hígado y otros ensayos. Este libro lo presentó ayer Hernán Bravo Varela. Está editado por el Fondo de Cultura Económica. Y bueno, pues sobre todo fueron cuates de Hernán. Cuestiones muy curiosas porque los temas son 12 ensayos y los temas son muy variados. Hay uno, por ejemplo, sobre la FIL, hay otro más sobre sus padecimientos, porque según entiendo estuvo grave y hubo un médico que puso su saber al servicio de Hernán y pudo salvarle la vida. Aquí parte de lo que nos dijo, bueno, de lo que se mencionó en la presentación del libro. ¿No hay? ¿No está? Bueno, pues entonces se los cuento. Él decía que una presentación de libros como la fiesta de 15 años, dijo, gracias por ser mis chambelanes y en algún momento les tocará leer mi nota, mi página más fea. Ahí lo tienen, creo. Ahí va la voz. Una presentación es una fiesta de 15 años y de veras agradezco que sean mis chambelanes a todos y cada uno de ustedes. Ya les tocará bailar con la más fea de mis páginas. Bueno, pues ahí está, fue una reunión de amigos y conocedores también de las letras, de la palabra escrita. Y Leo con 11 llega a la página 88 de la lectura de Sibylchen. Hernán Larrazábal es el autor de este libro, editado por el Fondo de Cultura Económica. Aquí los tweets que recibimos recientemente, no son todos, obviamente, pero es una selección. Lau nos dice, el linaje de los indios se remonta a un origen mucho más antiguo que el de cualquier familia criolla. Ellos, mejor que nosotros, sin ningún parentesco, es de ufanarse, son los que realmente le han dado vida a Sibylchen. Bueno, pues eso es el rescate de Lawi que nos comparte. Muchas gracias por este tuit. Vamos a ver el que sigue. Este es de Víctor Hernández. Muchas gracias, Víctor, por participar. De Citilchen, lo que escribo es un pecado. Es un pecado hacer de estos recuerdos palabras y llevar estas palabras al papel. Palabras contundentes dentro de las narraciones de Citilchen. Muchas gracias, Víctor Hernández. Y este es de Arturo Hernández, otro Hernández también, Morris. Se sabía dueño del monte, conocía donde lo llevaba cada brecha, cada claro, donde estaban las aguadas, donde los cenotes. Solo ahora sabía más que sentimientos, eran imperturbables. El escrito de Hernán Larrazábala, y es de Citilchen. Seguimos con esta lectura. Estaremos reuniéndonos con Hernán el próximo 15 de junio. Y bueno, y en al final de las palabras de Antonio Malpica, esta es la portada. También ya rebasa las 90 páginas el ritmo al que propusimos leer, y aquí tenemos algunos Twitter. Este es de Rita Albarrán. Dice, pensé que en unos años el Fijo, el Flaco y yo, Cepillo, abandonaríamos el barrio en busca de otros horizontes. Y en cambio él, el Pegote, sin escuela, sin padre, sin dinero, podría quedarse para siempre barriendo suelos. Esto es de Al final las palabras. Va perfilando muy bien los personajes que se encuentran ahí. El Pegote, que sale con mucha frecuencia en los tweets. Gracias, Rita Albarrán, por este tweet. Alma Rosa dice, no podía haber mayor infierno sobre la tierra que compartir la casa con tres hombres mayores y empujarse a diario 5 misterios del rosario. Y encima, de rodillas. Al final, las palabras de Antonio Malpica. Un apunte más de esta narración. Y este es muy significativo, Zuleima Ramírez. Dice, lectura en familia es comentar las palabras altisonantes y el significado de las mismas a los niños. Pues sí, tiene un lenguaje, yo diría, real, de mucha gente, y hay palabras altisonantes. Qué bueno que en una lectura se les explique el significado a los niños y por qué de pronto la gente utiliza ese tipo de palabras. Gracias, Zuleima, que además se acaba de sumar al club de lectura. Bueno, sigan enviándonos los tweets a @11noticias TV, @MiguelSololadeLACruz con el hashtag 11 noticias y hashtag Leo con 11. Y el poema del día es El extranjero, de Elena Garro. Dice, allá donde encontramos lo perdido, allá donde se va lo que se tuvo, allá donde los muertos están muertos y hay días en que renacen y repiten los actos anteriores a su muerte, allá donde lloradas lágrimas se vuelven a llorar sin llanto. Pues fuerte la poesía de Elena Garro. El resto del poema se encuentra aquí en esta página, www.poemadia.wordpress.com. Gracias, maestro Felipe Garrido. Bueno, este fin de semana abrirá sus puertas el Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano, espacio ubicado en Cuernavaca, el cual resguardará la obra del artista jalisciense. Se erigió en Cuernavaca el Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano para resguardar la colección del artista jalisciense. Juan Soriano fue un personaje tan diverso que nos permite hacer todas estas extensiones, tener todas esas perspectivas, digamos, desde la colección, pero también nos parece muy importante tener arte contemporáneo. Le vamos a dar como mucho enfoque a las exposiciones colectivas, inéditas. Son muchos cuadros, son más de 100 esculturas. Son casi, no exagero si puedo decir que son miles de dibujos, tapices, cerámicas, pues lo que mencionaste. Es de verdad un conjunto bastante, bastante importante. Albergará parte de la colección de Juan Soriano bajo la curaduría de Patrick Charpenel y Mauricio Maillé. En la sala tiene esta tecnología que hace que obviamente esté en condiciones de preservación que requiere la obra, pero hay otras oportunidades como la galería abierta o la gruta, esta donde vas bajando y te va llevando de transición de un espacio al otro. El museo ha preparado un programa nutrido e incluyente para su fin de semana inaugural. Estamos muy entusiasmados de poder recibir a los visitantes para que gocen de todo este fin de semana con nuestras tres exposiciones de apertura, con el coloquio Imaginar el Museo, con los conciertos de rock que tendremos, con las visitas guiadas, con los talleres para chicos y para jóvenes. Con una inversión de 300 millones de pesos, el Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano abrirá sus puertas como un remanso de arte y diversidad vegetal. quisimos pensar no solo en el museo, sino en cómo de alguna forma abrir este gran espacio de oportunidad para realmente disfrutar y sumar otro jardín público a esta bella ciudad. Con más de 4.000 metros de exhibición de esculturas monumentales, el Jardín Escultórico del Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano es una nueva oportunidad para descubrir el arte moderno y el arte contemporáneo aquí en la ciudad de Cuernavaca. Con imágenes de Darío Hernández, 11 Noticias, Saray Campeche. Bueno, pues ahí está, un nuevo museo no se abre todos los días y si hay uno y tan cerca de la Ciudad de México, pues hay que conocerlo, sobre todo en honor al gran maestro Juan Soriano. Bueno, Prometo no enamorarme es una película con tono romántico y puede ser una opción para disfrutar a partir de este viernes en carteleras de todo el país. Iván va por la vida prestando atención a lo que escucha a través de sus audífonos, hasta que se filtra la voz de Julieta, una mujer con el corazón en pedazos, que lleva la música por dentro. 6 años juntos y me deja plantada como en el patio del colegio. Encuentro fortuito que da entrada a Prometo no enamorarme, cinta de Alejandro Zugish, en la que sus protagonistas se integran entre notas de cuerdas, beats, sonidos y rincones de la Ciudad de México. Claro, tenía claro que la Ciudad de México tenía que ser este tercer protagonista. Tenía claro que tenía que encontrar a dos actores que tuvieran química entre ellos, ¿no? Porque es verdad, es una película sin grandes pretensiones, que trata un tema sencillo, de una forma especial, ¿no? Porque todas las historias de amor son especiales y que te hace salir del cine con una gran sonrisa desde mi punto. Jornada de tan solo 24 horas que despierta la reconocida y entrañable ilusión del amor. El 99% de las personas han pasado por aquí. Y te aseguro que les ha ido como Iván. Y eso es increíble, poder sentarte como espectador a esta nueva ola de películas mexicanas, sentarte y ver una historia del día a día, sencilla, en donde pasan cosas que nos pasan a todos. No hay nada... Inspirada en la historia de Julieta, de David Villegas, Prometo no enamorarme incluye las actuaciones de Pedro de Tavira y Alfonso André. Su estreno en salas comerciales será este 8 de junio. 11 Noticias, Saray Campeche. Bueno, pues hasta aquí Cultura, Javier. Hoy le rinden homenaje a Lynn Peterson en el Fondo de Cultura Económica de la Condesa a las 7 por sus 80 años. Está Rosa Beltrán, bueno, hay varios amigos de Lynn. Oye, fíjate, y hablando de Rosa Beltrán, me acordé ahorita del país, va a tener una directora. Sol Gallegos por primera vez en su historia. Eso es significativo. Oye, a mí, yo pude ver la obra casi terminada del museo de Juan Soriano en Cuernavaca, y yo te voy a decir, es de las cosas más atractivas que he visto en mucho tiempo, porque es un museo que realmente es moderno en su construcción, realmente es, y tiene vista para todos lados. Eso es muy atinado, porque eso es su promoción para siempre. Sí, claro. El impacto que dé con la forma arquitectónica, esa es su mejor promoción. Y entiendo la gran controversia que genera el actual gobierno de Morelos, ¿no? Pero por favor, yo diría, esto es una obra que quedará para toda la vida para el Estado, ¿no? Sí, desde luego. Sí. Y desde luego un orgullo que se abra un museo más donde tenemos tantos museos, ¿no? Entonces, además, iban a hacer un paso que no se pudo, del centro de la ciudad al museo, caminando, pero hicieron como sea un paso muy atractivo. Oye, ¿y algún día nos tendrás que contar la historia de Juan Soriano? Ah, cómo no. Está buenísimo lo que nos contaste. Gracias, Miguel. Gracias. Pausa, estamos de vuelta y es jueves de Paco Abundis. Ha llegado el momento de participar, de ser parte de un proceso electoral histórico, donde renovaremos la gubernatura de nuestro estado, diputaciones federales y locales, presidencia y el Senado de la República. Veracruzanas y veracruzanos contribuyen con esta tierra desde cada una de sus trincheras. El respeto y la tolerancia en la diversidad nos hace un pueblo solidario y generoso. Un pueblo que desde su origen le sonríe a la vida. Hoy la democracia nos hace un llamado a participar en la elección histórica del 1 de julio. Porque mi voto es mi voz. Ocle Veracruz. El martes 12 de junio a las 9 de la noche, hora del centro, el INE realizará en Mérida, Yucatán, el tercer y último debate entre quienes compiten por la presidencia de México. Los temas principales a debatir serán economía y desarrollo, y se tocarán los siguientes puntos: crecimiento económico, pobreza y desigualdad, educación, ciencia y tecnología, salud, desarrollo sustentable y cambio climático. Algunas de las preguntas serán formuladas por la ciudadanía a través de las redes sociales. Infórmate y vota libre el próximo 1 de julio. INE. Bastaron menos de 2 años para que quienes dijeron saber gobernar y prometieron el cambio, sacaran el cobre. Hoy hay más corrupción, inseguridad y desempleo. Y además, pretenden imponernos una monarquía. En Morena no somos iguales. Como gobernador te ofrezco honestidad y capacidad para resolver los problemas a fondo que tiene nuestro estado. La esperanza está muy cerca. Juntos haremos historia. Cuitláhuac García Jiménez, candidato a gobernador de Veracruz, Morena. Como senador gestioné más de 4.500 millones de pesos para Veracruz. Esos recursos se usaron en obras tan importantes como el bulevar de Martínez de la Torre, el bulevar de Barrillas en Coatzacoalcos, el puente de 5 poblados en Álamo, los colectores pluviales en Jalapa y la remodelación de su centro histórico. La remodelación también del malecón en Catemaco. Si de esto ya me ocupé como senador, imagínate lo que haré como gobernador. Ahora, Pepe, candidato de la coalición por un Veracruz mejor, PRI. Que yo me ocupo. La diversidad nos enriquece y en Radio UV damos voz a distintas realidades. Púrpura, un espacio para el diálogo y la reflexión con perspectiva de género. Púrpura, deconstruyendo imaginarios, buscando igualdad. Déjate acompañar por Brisa Gómez todos los jueves a las 11 horas por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. Los miércoles. 7:30 a.m. en la hora del centro. Vámonos con algunos portales la mañana de hoy, como hacemos todos los días a esta hora, para que usted sepa por dónde andan algunos portales. El nuestro, el de 11 Noticias, trae lo siguiente. Garantiza CEP respeto al derecho magisterial con el nuevo plan de estudios, que esto creo que puede ser, digamos, es mucho de lo que hemos estado trabajando estos días, pero esta es información de las que no necesariamente hemos dado al momento y ahí la tenemos, está en nuestra agenda. ¿Qué más tenemos el día de hoy? Bueno, tenemos lo siguiente, que Kim Jong suplicó de rodillas para que la cumbre con Trump se llevara a cabo. ¿Cómo ve? ¿Usted se imagina al presidente de Corea del Norte hincado así? Se los pido, por favor, que haya... Bueno, esa es la dinámica de este gobierno estadounidense, ¿no? Y mire quién está ahí. Bueno, vámonos, le quiero decir que vámonos con otros asuntos que traemos. El reconocimiento a Canal 11, Jimena Saldaña ahí, que recibió el reconocimiento ahora por los casi 60 años. Pero sobre todo yo creo que el reconocimiento ayer tenía que ver con el papel de la televisión pública y el papel de Canal 11 a lo largo de todos estos años. Ahora creo que estamos en una etapa, en verdad, yo considero muy virtuosa, encabezada por Jimena. Bueno, también le cuento que repatrian a diplomáticos de Estados Unidos en China por presuntos ataques sónicos. También acá tenemos que México cuenta con sistema de avanzada en respeto a derechos humanos y publican ajuste a las horas lectivas para el ciclo escolar 2018-2019, tema relevante. De último momento, periodistas argentinos se enfrentan precarización, despidos y agresiones. Y también, si le interesa el deporte, que ya ganó el señor, por fin, después de un partido que fue largo, porque fue de ayer y hoy, el señor Rafael Nadal, que ya está en semifinales. Bueno, ya sabe que si quiere entrar al noticiario, nomás le pone ver, a Guadalupe ver, a Adriana ver, y listo, y a su servidor. Y vámonos. Bueno, vamos ahora a continuación con SDP Noticias, el sendero del peje. El límite de la libertad de expresión es la coacción del voto, señala Lorenzo Córdoba, ante empresarios. Hubo una reunión ayer con el Consejo Coordinador Empresarial. Aquí está Juan Pablo Castañón y el propio Lorenzo Córdoba. ¿Qué otra cosa tenemos en el sendero del PG en este momento? Preparan legalización de marihuana con fines recreativos en Canadá, tema internacional, para allá va Canadá. Es un asunto que ha tenido en la mira Justin Trudeau, lo sé, porque lo ha dicho en sus discursos, lo ha insinuado, ha hablado de ello, etc. ¿Qué más tenemos el día de hoy en lo que corresponde a los portales? Como elemento relevante, Congreso respalda aranceles a productos de Estados Unidos. Es muy importante que el Congreso y la presidencia estén juntos en esta etapa, y los candidatos, muy importante. Si hubiera ahí algún ruido, yo creo que luego hay que meterse para tratar de resolverlo. Pero va a ser muy importante, incluso después de la elección del 1 de julio, va a ser muy importante que quien gane tenga este tema muy, muy en claro y lo tenga en su agenda. Estos son los autos que no circulan hoy jueves, ya sabe, por la contaminación. También le cuento que Fiscalía de Puebla catea 7 inmuebles por el asesinato de candidata y regidora. El tema este muy que se ha convertido en un tema delicado, esperamos que se resuelva pronto, pues sobre todo más en lo personal que en lo futbolero, se lo digo, que es el caso de Héctor Herrera y de los futbolistas que también eventualmente tuvieran algún tipo de problema. Bueno, vamos ahora a Uno TV. Uno TV plantea en su principal momento, ahorita su principal noticia, se mantiene fase 1 de contingencia ambiental en el Valle de México, Ciudad de México. Y el otro asunto que tenemos para Uno TV es que el INE lanzará spots para enseñar cómo marcar boleta correctamente. Le voy a decir, no es un asunto tan menor y el portal de Uno TV lo deja claro. Hay candidatos que aparecen 2 y 3 veces en las boletas. Entonces, ¿por qué? Porque en algunos casos se logró ver la alianza, en otros no, para que usted sepa exactamente cómo. Recuerde que en muchos casos va a haber muchas boletas para los que vamos a votar, casos en las gubernaturas de los estados, por ejemplo, en donde no solamente está en juego la gubernatura, sino el Congreso, entonces presidencias municipales, presidencia de la República. Entonces, yo le digo simplemente a ojo así a ojo rápido, en el caso de los que viven en la Ciudad de México, vivimos, está el presidente, está Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, o sea, candidatos, están las alcaldías, están el Congreso de la Ciudad de México. Entonces, hay mucho. Entonces, en muchos casos no es un asunto menor, yo creo que es un asunto que tendremos que muy claramente ver. Le prometemos que aquí en Canal 11 lo haremos de la manera más precisa, invitaremos al INE que nos diga con boletas a ver cómo hacerle para votar, ¿no? Es muy importante no hacernos bolas y llegar ya con el esquema, si usted llega y duda o no duda por quién votar es una cosa, pero que no sepa cómo votar, eso sí es preocupante. Bueno, le cuento que también, a ver qué otro asunto había por ahí que le quería decir. Cambios requieren más que buenos deseos, creamos en nosotros, dijo el presidente ayer. Los candidatos también, en general ahorita todo realmente es política, política, política, como diría aquel, y es lo que tenemos en el caso de Uno TV. Vamos al sondeo, vamos a regresar a los sondeos, sobre todo acercándonos a tiempos que son interesantes, escuchar la voz de usted. ¿Cree que los aranceles impuestos a productos estadounidenses podrían afectar su economía? Eso es lo que aquí tiene. Entonces, ¿cree usted que los aranceles impuestos a productos estadounidenses podrán afectar su economía? Bueno, yo le diría que, como dicen por ahí, el avezado público de Canal 11, será muy interesante ver qué piensa de esto. Bueno, ahí estamos de nuevo hoy echados a andar con los sondeos, que no encuestas, sondeos. Petróleos Mexicanos registra cifra récord en el robo de hidrocarburos en abril. De acuerdo con Pemex, se recibieron 1,485 reportes de tomas clandestinas de los ductos. Es el número más alto en un solo mes desde que se hace el registro. De enero a abril se habían detectado 5,176 robos, o sea, 1,709 más que en el mismo periodo de 2017. De acuerdo con Pemex, el estado que encabeza la lista con más extracciones ilegales en lo que va del año es Puebla, con 801, Hidalgo con 606, Guanajuato con 563. A través de su cuenta de Twitter, la petrolera del estado publicó un spot en el que advierte: el robo de combustible pone en peligro la vida de las niñas, los niños, niños y familias, y se invita a tomar conciencia. Asimismo, invitó a la denuncia anónima a través de los números, ahí los van a aparecer, los tienen en pantalla. Es 01800-228-9060 desde cualquier parte de la República. Recuerdo que en abril el Senado de la República aprobó una reforma integral fiscal y penal para fortalecer el combate al robo de combustibles. Recordemos que en ese mismo mes se aprobó elevar las penas hasta con 30 años de cárcel a quien realice este ilícito. Hay muchas cosas, hay 2 o 3 personajes muy importantes en este proceso por parte de la delincuencia organizada. Ya sabe que lo peor que puede pasar es decir que ya están cerca de ellos, pero bueno, yo creo que es natural que se vaya acotando el camino, si es que hay una voluntad manifiesta y expresa para detener a quienes son líderes muy relevantes del proceso del huachicol, y estamos refiriéndonos a este hombre que tiene el sobrenombre del Buchanan's. Supongo que, por lo que yo me he podido informar, que está cerrándose cada vez más el camino de donde él está. Ya faltará tenerlo y sobre todo la voluntad política y, por favor, ahora sí que lo digo con la mayor de las seriedades, por favor, sepan detenerlos. Como platicaba ayer con un alto funcionario de seguridad, es mejor tener a una persona que detiene a un personaje como la esposa del Mencho, en donde todos decimos, es que estaba nervioso, no me importa. El hombre cumplió cabalmente lo que tenía que hacer. Sacó, es usted fulana de tal, paz. Oiga, usted está detenida, que no sé qué. La señora, recuerde que contesta, bueno, le da un reloj y le da una bolsa y le dice, háblale al licenciado y ahí acaba. Pero la forma expresa en que se desarrolló en términos legales fue pulcra, fue como debe de hacer. A diferencia de lo que pasó con el abuelo, que nos dijeron que habían detenido al abuelo, todo el mundo dijo, bueno, otro personaje ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación, otro personaje importante, un personaje que era relevante detener, porque había ya denuncias desde que estaba en las autodefensas, y resulta que nos dan una versión y la defensa del abuelo llega al Ministerio Público y les dice, aquí está el video y les voy a demostrar cómo lo detuvieron, que no es como ellos dijeron, y se violaron sus derechos humanos. ¿Qué pasó con el abuelo? Pues no sé si siga la fiesta, ¿no? Allá en Tepalcatepec, pero lo que es un hecho es que el abuelo llegó a su casa, mariachi, fiesta, vítores, confeti, serpentinas y todo lo que usted quiera. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación validó en votación dividida las candidaturas plurinominales de personajes que, sobre todo uno de ellos, era profundamente controvertido. El senador, puede ser senador, Napoleón Gómez Urrutia. Otro que había una denuncia en el caso de Miguel Ángel Mancera, y lo que son las cosas, era una denuncia que salía del PAN. Las dos habían sido impugnadas, una por el PRI y la otra por Encuentro Social y por el propio Partido de Acción Nacional. Lo cierto está en que los dos, más Damián Cepeda, los tres más bien, pueden ser senadores, si es que son plurinominales, si es que les alcanza. Se confirma el registro de Miguel Ángel Mancera Espinosa como candidato al Senado de la República por el principio de representación proporcional postulado por el Partido Acción Nacional. Se confirma el registro de Napoleón Gómez Urrutia como candidato al Senado por el principio de representación proporcional postulado por Morena. En cuanto a Damián Cepeda, le decía yo, presidente del PAN, los magistrados también consideraron inadecuadas las impugnaciones a su candidatura a un escaño en la Cámara Alta. En algunos de estos casos la votación fue dividida, pero gana la mayoría y la presidenta del tribunal fue clara. A menos de un mes de las elecciones ya quedó garantizada la eficacia de la tinta indeleble y de los marcadores que se usarán el 1 de julio para que nadie vote más de una vez. Ni con aguarrás, dijo ayer Lorenzo Córdoba, se borra. El Instituto Nacional Electoral hizo una demostración de la calidad, eficacia y durabilidad de los crayones y tinta indeleble que se usarán el 1 de julio en las casillas de votación que se instalarán en todo el país. La idea es que, por un lado, nadie pueda votar más de una vez. Para eso se hizo la tinta indeleble. Se demostró que la tinta indeleble, por cierto, fabricada en el Instituto Politécnico Nacional, una vez que se aplica, no hay sustancia que la borre, cuando menos durante el tiempo que dura la jornada electoral. ¿Cuáles son esas condiciones? Pues que la marca sobre el pulgar derecho sea resistente a diversos solventes, como están ahí ejemplificados. Aceite, blanqueador de ropa, acetona para las uñas, jabón, detergente, en fin, estas cuestiones que tienen que ser probadas frente al líquido indeleble para demostrar que la marca no se retira. Así que esta sustancia sigue siendo fabricada por el Instituto Politécnico Nacional. En tanto, los crayones se usaron en boletas de prueba y no fue posible borrarlo, con lo que se demostró que no habrá forma de alterar los votos. El consejero presidente del INE informó que al momento no hay queja ante el instituto de que algunas empresas trataran de influir en la decisión de sus trabajadores mediante memorándums para que voten por algún candidato en específico. El Instituto Nacional no hace jalones de orejas. Cuando hay ilícitos que le corresponde indagar, inicia investigaciones. Cuando no, hace llamados a la responsabilidad. 11 Noticias. Gerardo Martínez Fernández. Este miércoles los 7 aspirantes al gobierno de la Ciudad de México acudieron a la Ibero, a la Universidad Iberoamericana, que con lo que pasó hace 6 años parece que le tienen como distancia en aquello que pasó con el ahora presidente Peña Nieto. Pero mire, lo que pasó con el presidente Peña Nieto, ahí viene mi impopularidad para crecer, no exactamente fue como se creó la idea. O sea, no quiere decir que el presidente estaba en un lecho de rosas o que no, pero buena parte de lo que pasó es que el candidato Peña Nieto en aquella ocasión que fue, no lo dijo la propia gente de Ibero, el director de Radio Ibero, lo iba a ser entrevistado al final de la conversación que tuvo con los estudiantes, que fue ruda, fue muy buena. Y entonces el candidato iba a ser entrevistado, esa es la versión que tengo yo de ahí, iba a ser entrevistado en Radio Ibero, y cuando se fue para allá dijo algo así como: he tomado mucha agua, ¿dónde puedo pasar al baño? Y entonces le dijeron: pues aquí está el baño. Entonces cuando entró al baño, se enteraron muchos que había entrado al baño, y entonces cuando salió del baño, ahí fue cuando vino las protestas de muchos estudiantes, y ahí fue cuando ya todo adquirió otra dimensión, y luego también la adquirió por lo que dijo, lo que son las cosas, un hombre importante del gabinete hoy del presidente y que es egresado de la Ibero, que es Pedro Joaquín Caldwell, que todavía enojó más a los estudiantes, porque ya ve que decían que si eran de la Ibero o no eran de la Ibero, y de ahí salió este movimiento alentador por donde se le vea, que yo soy 132. Bueno, ayer estuvieron en la Ibero, y a ver, diga usted cómo le fue, si sirve el aplausómetro, todas estas cosas. La candidata de Nueva Alianza Purificación Carpinteiro se reunió con estudiantes de la Universidad Iberoamericana, ante quienes propuso que, de ganar, entablará un diálogo con los gobernantes del Estado de México para una mejor coordinación de actividades que beneficie a los capitalinos y a los mexiquenses. La aspirante rechazó tener compromisos con grandes consorcios televisivos y destacó la influencia e impacto de los jóvenes en la política, como fue el movimiento Yo Soy 132. En entrevista, Carpinteiro dijo que está dispuesta a unir fuerzas con cualquiera de sus contendientes para evitar que su opositora, Claudia Sheinbaum, quede al frente del gobierno de la Ciudad de México. Por su parte, el candidato del PRI, Miquel Arriola, rechazó ser intolerante u homofóbico al ser cuestionado por algunos estudiantes sobre los derechos de la comunidad LGTBI. Refrendó su respeto a los derechos de los demás y dijo que, de ocupar el cargo, no violentará los derechos de los demás. En cuanto a la marihuana, Arriola reiteró que está a favor de su uso legal, pero solo con fines medicinales. La mañana de este miércoles, el candidato presentó 3 denuncias ante autoridades electorales contra el PRD capitalino por la presunta compra de votos en la delegación Coyoacán. La inseguridad fue tema central del encuentro entre los estudiantes y Mariana Boy del Partido Verde. La aspirante reiteró que, de ocupar el cargo, revisará las cámaras de seguridad y los botones de pánico que actualmente no sirven, y que además incrementará el número de dispositivos de vigilancia y mejorará los sueldos de los policías capitalinos. Aseguró que es urgente descentralizar la educación pública porque la Ciudad de México es la única entidad que no lo ha hecho, y añadió que reforzará el programa Prepa Sí. A pregunta del estudiantado, la aspirante rechazó la posibilidad de aliarse con algún otro partido. En su visita a la Ibero, la candidata de la coalición Juntos Haremos Historia, Claudia Sheinbaum, reiteró su propuesta del programa de policía de cuadrante. La aspirante destacó que en su agenda de gobierno no se contempla incrementar los impuestos. Respondió las preguntas del estudiantado en torno a la movilidad, especialmente las irregularidades en la línea 12 del metro, a lo que Sheinbaum dijo que no hubo acusaciones formales y que en otra ocasión platicaría del tema. La aspirante reiteró su propuesta de ampliar los espacios universitarios y construir 5 nuevas preparatorias. El candidato del Partido Humanista, Marco Rascón, presentó en este encuentro, entre otras cosas, la propuesta de destacar la cultura como uno de los ejes del desarrollo social. El aspirante reiteró el proyecto de crear asambleas de barrios para la resolución de conflictos y mejoras de las soluciones en el ámbito local. Rascón propuso la autonomía de Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Álvaro Obregón. Argumentó que el ecosistema de estas zonas ha sido dañado y requiere una reforma para que los pueblos del sur de la Ciudad de México se coordinen y así cuidar su patrimonio natural. Alejandra Barrales, candidata de la coalición por la Ciudad de México al frente, reiteró ante los jóvenes que impulsará la creación de un consejo metropolitano a cargo de las contingencias ambientales. Destacó la construcción de una universidad en el espacio que ahora ocupa el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La tarde de este miércoles, Barrales presentó el plan maestro de seguridad para recuperar la paz y la tranquilidad en la capital del país. La propuesta contempla un programa para la reinserción social de delincuentes que cometieron delitos por primera ocasión. Destacó que no habrá amnistía a delincuentes y creará además la Coordinación de Atención de Delitos de Género. La candidata independiente Lorena Osornio propuso impulsar cambios en la ley para evitar que los institutos políticos gasten montos millonarios sin justificación. En el tema de movilidad, Osornio reiteró la propuesta de contemplar más trenes en el metro, darle mantenimiento a los existentes e implementar una línea express de terminal a terminal. Ante el estudiantado, hizo un llamado para desaparecer a los partidos políticos, porque dijo, se apoderan de muchos recursos y la ciudadanía no percibe que los representen. Invitó a la audiencia a participar en la ciudad juntos y sin partidos. Además, invitó a los alumnos a expresarse a través del voto en la jornada electoral. Bueno, pues ahí estuvieron los candidatos, las candidatas, los candidatos suspirantes a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México en la Universidad Iberoamericana. De estos ejercicios que sin duda alguna son alentadores, y uno se pone a pensar qué importante sería que, bueno, estuvieron algunos en el Poli, Miquel Arriola, pero que estuvieran en la UNAM, en el Poli, en la UAM, en estas universidades públicas también. Yo creo que es importante darse una vuelta por las instituciones de educación superior, aunque uno sabe muy bien que duele, no es un público facilito, y esa es precisamente la gran ventaja de ello, ¿no? Bueno, nos vamos hasta Berlín, Alemania, con Juliana González de la Deutsche Welle. Querida Juliana, te saludamos, muy buenos días desde acá, buenas tardes. Veo que calurosas o algo así a tus espaldas. Así es, Javier, muy buenos días para ti, para Itziel, para todo el equipo y allá en México. Espero que tengan un día maravilloso. Aquí en Berlín por lo menos tenemos un día fantástico. Ya se empiezan a respirar los aires premundialistas y por supuesto esas ansias de verano que tiene a los berlineses, especialmente muy a la expectativa de todo lo que significa actividades al aire libre. Oye, bueno, yo espero que no nos dejen de hablar ahora que México le gane a Alemania, ¿verdad? Sueño. No, yo creo que no, la amistad entre los dos pueblos puede superar un partido de fútbol. Bueno. Y esta primera ronda apenas, ¿no? Oye, y además en Colombia hay elecciones un domingo y creo que juega Colombia ese día, ¿no? Yo te debo el dato si Colombia juega ese día. Creo que no, son tres partidos los que hay ese día. Se celebraba también el Día del Padre, el cual ya fue aplazado para que los padres no tengan excusa de la falta de celebración y vayan a votar. Y pues la esperanza es que en este caso la política sea un poquito más fuerte que el fútbol, sobre todo porque entre partido y partido las personas podrían ir a votar perfectamente. Bueno. Oye, Juliana, a ver, ¿qué vamos a hablar ahora de cuestiones espaciales, verdad? Así es, Javier, aquí no solamente es buen clima ni deporte lo que domina la agenda, sino precisamente la misión espacial Horizontes, que despegó ayer y debe aterrizar, o digamos la palabra perfecta sería llegar a la misión espacial, a la Estación Espacial Internacional, que está en la órbita de la Tierra, y el furor consiste en que está comandada por un astronauta alemán, es del llamado Astro Alex, que se ha ganado la simpatía de grandes y de chicos, y va también acompañado de una astronauta mujer estadounidense y de un astronauta ruso, o sea que vemos que por lo menos en los temas espaciales los tres grandes bloques pueden trabajar juntos. Oye, esto también coloca, a ver, decías que muy popular, porque que es un tipo muy simpático, me dicen. Sí, es bastante simpático, además sale, ¿no?, en programas infantiles, tratando de explicar lo que significa el espacio sideral, la importancia de la estación espacial, y es que no es de poca monta, si consideramos, Javier, que no es solamente un tema, digamos, como de observaciones y de tener la posibilidad de orbitar la Tierra, sino que también en esta estación espacial se realizan diferentes experimentos, y unos de estos tienen que ver, por ejemplo, con temas de salud. Parece que en la lista de los experimentos que va a ejecutar ahorita esta misión Horizonte está, por ejemplo, el de ver cómo se comportan las células vivas en lugares sin gravedad y cómo afecta esto, por ejemplo, al sistema inmunológico. Pero aparte de eso está también, digamos, los intereses de la industria, de la construcción, de la industria farmacéutica. Y lo que hace AstroAlex es acercar estos temas tan de científicos que parecen como de otro planeta a los niños y a los jóvenes y generarles como esa simpatía por un tema que sin duda va a marcar también nuestro futuro. Oye, te pregunto para cerrar, Juliana, el tema de aranceles y todo esto, ¿algo que tengas en tu agenda que nos puedas comentar de cómo se está viendo desde Berlín? Bueno, como tú sabes, este tema fue llevado a la Organización Mundial del Comercio por parte de los europeos y, digamos, debido a los tiempos para implementar las sanciones, como apenas lo pusieron a la fecha fue el 18 de mayo, tienen que esperar un mes. Lo que sí ya se está diciendo es que estas sanciones van a empezar a ser efectivas a partir de julio. Es decir, los europeos van a imponer restricciones, o no, sí, digamos que son restricciones, son aranceles sobre productos típicamente no estadounidenses que se comercializan en el mercado europeo, como lo son el jugo de naranja, por ejemplo, el tabaco también, los jeans o los denim, y las motocicletas Harley Davidson. Esto tiene, Javier, en la lectura que hacen los políticos y los analistas en Europa, un impacto sobre todo político, porque lo que se busca es sancionar productos que, si bien son importantes en el comercio, no van a superar nunca los límites de las multas que está poniendo, digámoslo así, Estados Unidos con sus aranceles para el acero y para el aluminio, y sin embargo tienen todo el poder de ponerlo sobre productos de nichos que son típicamente republicanos, tratando de hacer entrar en razón al partido republicano que apoya al presidente Trump. Bueno, como sabes, Juliana, por acá con el tema estamos hechos un lío grande. Sí, que ustedes ya impusieron, ya son activas las sanciones que impone México, o todavía sí, no. Están por aplicarse, pero ya están diseñadas cuáles son los productos, de 25% máximo, y ahí bajará. Y vamos a ver, porque oye, hay otra variable. Estados Unidos le propuso hacer un tratado de libre comercio bilateral a Canadá. Así es, y tal vez esa es la mejor premisa de divide y reinarás. Y ahí es donde vamos a encontrar los grandes escollos, sobre todo en esta reunión del G7, donde están las principales economías. Sí. Bueno, pero lo bueno es que el señor Trudeau sigue siendo coherente y dijo no. Bueno, te mando un saludo. Es una buena señal. Esperemos que los demás líderes sigan esa coherencia. Te mando un saludo, Juliana. Un saludo también muy especial para ti, muchos éxitos en el viaje a Rusia y al seleccionado por lo mexicano, lo mejor en esa primera ronda. Mira, está muy bien viniendo de ti que estás en Alemania. Gracias. Bueno, hasta cuídate luego. Mucho, adiós. Gracias, Juliana, desde la Deutsche Welle, está en Berlín, ahí vio usted atrás la puerta de Brandenburgo, ahí mero está Juliana, y mañana tendremos la bolsa de valores desde Frankfurt, y ahí habrá que ver si está José Navarro mañana, qué nos cuenta respecto a lo que está pasando con las decisiones tomadas por el tema de los aranceles y la reacción de la bolsa, pero la reacción también, la reacción de los mercados, que eso siempre es profundamente importante. Bueno, vamos a la pausa y entre otras cosas Paco Abundis nos dirá, ¿qué debate cree que usted se vio más, el primero o el segundo? Hablo de los debates presidenciales. No lo voy a contestar. Aguante Paco Abundis. Y la segunda, ¿qué es cómo lo vieron por televisión o por otros medios? ¿Lo escucharon? Esos dos claves para luego hablar de los contenidos. Bueno, pausa y tenemos a Paco Abundis al ratito. El futuro de Veracruz se construye todos los días con las manos de todos, con las que le ponen sazón a la vida, con las que se la ganan cada mañana, con las que saben cerrar un trato y sellar compromisos. El futuro de Veracruz se construye con las manos de todos los que queremos que nos vaya mejor. Sigamos construyendo, que Veracruz no puede fallarle a nadie. Hemos construido 269 obras en 2 años y vamos por más. Manos a la obra.